¿Qué está pasando, Horda Bacala? Muy buenas noches tengan todos y bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo, episodio 623. Por aquí su anfitrión para esta noche, el señor Alex Nation en su stream. Y obviamente no puede faltar la grata compañía del hombre que tiene los Sensu Beans en stock a dos por chavo allá en Texas. Tan barata, pero tiene que hacer el viaje para Texas. Señor Spawwolf, ¿qué está pasando, Gio? Uy, uy, uy, uy, uy. Muy buenas noches, Alex. Buenas noches a toda esa gente buena que ya se reporta por ahí en el chat. Estamos hypeados, Alex. Venimos de tremenda semana de Vivo 2025, el evento del verano, el evento que muchos de nosotros esperábamos ya con muchas ansias, toda vez que obviamente este evento marca no solamente el inicio del verano, sino este espacio donde por 7 noches se manifiesta nuestra afición por los juegos de video relacionados a las peleas, ¿verdad? Los juegos de pelea, y la comunidad se vuelca. De verdad que el chat estuvo encendido noche tras noche tras noche, y eventualmente también demostrado en el terreno de juego, ¿verdad? Los muchachos lo dieron todo, los torneos estuvieron, mira, chef kiss. Azuquita para ti, azuquita para todo el mundo, y gracias por estar por ahí. Estoy bien contento de estar aquí esta noche contigo. Yes, sir, yes, sir. Estamos en la proximidad de lo que fue una semana histórica, una semana de un hype, wow, una cosa. Todo esto empezó desde el viernes, o sea, sábado con el podcast, el domingo arrancaron los eventos. Yo te juro que yo me sentía como que estaba como que en la justa. O sea, cuando uno estaba estudiando, que venía ese fin de semana de justa, y uno con la pompeadera de la semana de justa, pues así me sentía yo, mano, como que, qué sé yo. Bueno, yo hice cosas que yo nunca hacía para Vivo. El hecho de que yo, los días que yo no estaba casteando, yo me iba para la sala, yo proyectaba el teléfono al televisor grande de la sala y me sentaba allí en el sillón de la sala, y muchos de los torneos que yo no estuve casteando, yo los vi así. Porque yo decía, este año esto va a estar bien competitivo, esto vale la pena verlo en pantalla gigante. Tú sabes, y así lo hice. Otra vez, en otros años me sentaba con el teléfono o en la computadora. Este año me fui para la sala, ¿sabes? Nice. Por el abaniquito, pantalla gigante, y me lo gocé de principio a fin. Obviamente hubo unos cuantos que lamentablemente no pude llegar hasta el final, porque fueron unos cuantos turnos que se extendieron un poquito tarde en la noche y eran días de semana. Pero los que sí pude ver completo, me los gocé de principio a fin, mano. La verdad que estuvieron espectaculares. Esta semana fue otra para los libros acá de nivel escondido. Sabemos que toda la comunidad lo disfrutó, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por las reacciones en el chat, porque el hecho de que, Alex, no sé si te diste cuenta también los días que tú estabas corriendo torneo. Pero aquí la gente estaba acampando en el área del chat. No, el canal no estaba ni cerca de prender. Y habían 5, 6, 7 personas ahí jangueando. Esto de verdad que estaba espectacular. El hype por las nubes. Y aprovechamos, ¿verdad?, para reconocer a la gente que está por ahí en el chat a esta hora. Llegó por ahí primeramente Gatonejo, que no le pine el comentario, ¿verdad?, porque estaba desde antes, y como es producción, pues, ajá, pero es el primer, pero también estaba por ahí Spider Popo. Está Gitanita Silén, la divina emperatriz del Cafetal Yaucano también, y la Verax, y la espero que estés bien, ¿verdad?, que sabíamos que ibas para el aeropuerto, aunque ya estés de regreso, y si no, prontito, y si andas escuchándonos en el carro, pues saludos también a tu santa madre. Ifro también está por ahí, día 8, volvemos con... Ah, no, espérate, ya se acabó. También está por ahí Arim, también el Gidium en la casa. Abuela en líneas de Sensu Win, sí, Gidium, así estaba el Bardock de DC. Ese Bardock empericado, niveles galácticos. Denis León también, 87, también por ahí, uno de nuestros auspiciadores de Vivo en la casa. El Better Creator, mi hermano, Sonny Bell también. Oye, este chat está encendido. Gracias a todos por estar por ahí. ¿Quién es Spider Bobo? No Bobo, Spider Popo. Popo, Spider Popo. Qué sucio. Popo, qué sucio te ponen en glitch. Ese frefre montándote la cucha, Popo, no te dejes. No te dejes. Vamos, ¿okay? Yo tobillín, date a defender. Espero que todos estén bien y los competidores se hayan recuperado mentalmente. Sí, sí, sí. Llegué, buñá, dice por ahí el Ángel Cross, el MVP. Oye, hablando de MVP, parte de lo que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con definitivamente revelar, ¿verdad?, el prestigioso Psycho Frank Grand Champion Award. Beso para el cielo siempre. Recipient de este año. Vamos a estar revelando, vamos a estar hablando un poco acerca de Vivo y obviamente las noticias de esta semana. Deja que lo coja, dice por ahí Spider Bobo. Yeah. Ahí está Gitanita con el corazoncito coreano, claro que sí. El Darkness también, la oscuridad en la casa. Y nada, Alex, estamos al día en el chat. Súper, súper brutal. Pero de verdad que una semana monumental, una semana histórica, unos encuentros brutales. Pero nada, de eso vamos a estar abarcando un poquito más, ya que como todos saben, pues el tema de hoy, el tópico para hoy es básicamente un recapping, ¿verdad? Un resumen de lo que estuvo ocurriendo en Vivo 2025, resultados oficiales, y obviamente también vamos a estar revelando quién se llevó el prestigioso Psycho Frank Grand Champion Award. Así que estén pendientes de eso. Aparte de eso, pues tenemos las noticias, los estrenos y un par de cositas más. Así que nada, siéntese cómodo que esto está comenzando ya. Así que nos fuimos. Yo, ¿qué tienes por ahí en el maravilloso mundo de las noticias? Que, by the way, no tal cárcel. Sí hay noticias. Lo que pasa es que se me hizo un poquito chabón porque prácticamente estábamos overlapping presentaciones. O sea, sí, estaba el Summer Game Fest. Hoy fue la presentación de Xbox Live. So, nada, pero nada, entramos en detalle de eso, pero nada, ¿qué tienes por ahí? Siempre encontramos algo. Siempre encontramos algo. Pues mira, la primera noticia de esta semana es bien simple, bien sencilla y debidamente atada, es muy relacionada a lo que estuvo pasando esta semana acá en Nivel Escondido, y es que viene del Fighting Game Community. Esta noticia está relacionada directamente con Street Fighter VI. Y es que revelaron otro expansion pack en términos de personajes en un anuncio bastante bizarro con el señor Kenny Omega, el luchador de lucha libre profesional. Ahora se me olvidó cuál es la... Es que pelea él. Donde él, ¿verdad? Está como que en el camerino, en los lockers y whatever. Y de momento como que sufre unos ataques de cambio de personalidad. Y poco a poco se va transformando en estos personajes. Y era como que el reveal trailer de lo que venía entonces para esta temporada de personajes en Street Fighter VI. El primero de los personajes revelados lo fue Alex. El segundo, Viper. El tercero, Ingrid. Y el último, Sagat. ¿Ok? Y en todos, pues, este Kenny Omega salía como haciendo cosplay de estos personajes. Por eso digo que era sumamente bizarro. Porque indistintamente de que fueran personajes féminas o caballeros, no se ven para nada como Kenny Omega, ¿me entiendes? Como que simplemente utilizaron como que ese hype de él como luchador, ¿verdad? Y esa colaboración para revelar este trailer. Algo similar habían hecho también en un momento dado, creo que con otro juego de pelea. Otro luchador también, otros luchadores también estaban siendo parte del comercial. Ahora no preciso, puede ser que esté hablando mierda, pero creo que por ahí va la línea. Pero el caso es que esos son los cuatro personajes que vienen por ahí: Alex, Viper, Ingrid y Sagat. Eso es todo lo que tengo para ustedes en cuanto a esta noticia. Me pompea que viene Sagat. Quisiera ver un poquito de más gameplay de lo que se vio. No estoy 100% seguro de que lo pague como, ¿verdad?, como un personaje descargable, que lo tuve que hacer en Street Fighter V y a la hora de la verdad apenas lo usé, aunque era uno de mis personajes favoritos en Street Fighter 4. Así que nada, estaremos pendientes a ver qué tal, pero ajá, esos son los cuatro personajes que vienen para Street Fighter 6 en esta nueva ronda de pase de personajes. Sí, yo tuve la oportunidad de ver el anuncio. Sí, se ve weird, lamentable. O sea, lo bueno que tiene ese anuncio es que Kenny Omega es un fan de juegos de videojuegos, en específicamente de juegos de pelea. Él es un tremendo fan de juegos de pelea. Hace poco, él estuvo envuelto en un evento en donde se estuvo enfrentando a Xavier Woods de WWE en un evento en un juego de pelea. Ahora mismo no me acuerdo si fue en Mortal Kombat o en Street Fighter, no me acuerdo. La cuestión fue que son dos luchadores representando dos brands distintos. De Xavier Woods, como que mira, pero... O sea, como que si un pequeño show ahí, como que mira, vamos a dejar la rencilla, seamos... Y él como que no quería, hasta que entonces pues al fin lo saludó así como que con las de atrás, pues está bien, chévere, y se abrazaron así como que bien hipócritamente, tú sabes. Pero Kenny Omega es un tipo súper cool, el tipo súper fan, el tipo es mega fan de Street Fighter y de Final Fantasy. O sea, eso están comentando por ahí la gente en el chat. Sí, de hecho, su finishing move se llama el One Winged Angel. Y hace poco, el año pasado, iba para una lucha de campeonato en la lucha libre de Nuevo Japón. Y el intro de él para esa lucha fue la canción de Sephiroth, la canción clásica. Él salió con una capa negra así larga, de espalda, como él tiene el pelo largo, se lo soltó. Y mano, y pusieron unas pantallas atrás y empieza la música, ¿sabes? La típica canción de Sephiroth, ya tú sabes. Sí, ¡Sephiroth! Sí, sí, sí. Pues él hacía así con esta mano, y entonces la pantalla se abría una ala. La ala que le falta a Sephiroth, pero eso de verdad que el tipo está brutal. Eso me alegro que le digan, se veía weird. Con que no digan Muramasa queriendo decir Masamune. Sí, no, yo estaba dormido. Hace a Itara salir del lurk para virar a ti. ¡No es Muramasa, es Masamune! Perdón, que estás pensando en Demon Blade. Si estás pensando en Muramasa, Demon Blade, mala mía. Sí, perdón, gitana, te quiero. De hecho, por poco vine para acá y me meto una bofeta. ¿Te imaginas? Yo casteando. ¿Y salió momento, otra vez? Sí, Alex. De momento, Alex. ¡Más apure! ¿Cómo que visita? ¡Páguete la carnata en vivo así! En el teleport de Portal. Christian Gamer, que es la que hay. Bienvenido a su quita. Gracias por estar por ahí. Pero Denis sí. León, ¿verdad? Confirmando. Y Ángel Thunder Miranda también. Yeah. Dice que fue para Street Fighter V y usaron a Kenny Omega. No, pero fue algo reciente. No sé si fue lo de City of Wolves, esto que también lo anunciaron unos luchadores. Fue más reciente, Ángel. No van ni 3 o 4 meses de eso. De lo que tengo fresco en la mente. Puede ser que estoy overlapping memorias, pero... esto va en esa línea. Me vi atletas. Y Ifro nos dice que enseñaron. ¿Cómo fue? ¿Habrán sido atletas? ¿Maybe The Ultimate Fighting o algo así tal vez? No. Fue algo relacionado al último juego de pelea que había por ahí. Que como que no tuvo mucho hype. No demasiado. Ajá. Pero Ifro nos dice que revelaron un poquito de gameplay de Sagat. Por eso digo que quiero ver más. Mm. Pero que Sagat aparentemente sale primero. Así que GG, por ahí sale Gitana también a reírse. No, si te digo. Ay, que es Masamune, no es Muramasa, papá. Aprende la distinción. Reconoce bueno. Los rangos, Ale, reconoce los... Mala mía. No, Gitana, lo digo, Gitana, se molestó. No me le cambies el nombre a mi sable, así me dijo. Se agita cualquiera. Ay. So, pues súper interesante, ya saben, tienen ahí 4 personajes. Sí, yo espero, si usted no se compra Street Fighter 6, espere que salga el Ultimate Champion, Turbo, Hyper, Whatever Edition, que seguro incluye todos los DLC y sale de eso. Si no, si lo quiere comprar desde ahora, pues yo no estoy comprando pase de temporada en Street Fighter 6, así que ya, yo no acostumbro a comprarlo, porque obviamente yo no lo juego mucho y yo no masterizo ningún personaje que venga por ahí para abajo, así que ya. Whatever. Yo lo tengo por compartir ese evento especial acá con ustedes. Eso es todo. Yo recuerdo que para Street Fighter V me compré a Sagat y por el hype y apenas lo usé. Realmente era como que, ¿sabes qué? No, mano, no lo voy a... Me acuerdo de tu reacción. Y estaba muy molesto. Ustedes saben que yo tengo mi copia de Street Fighter VI gracias a que Capcom me la envió. O sea, exacto, con una carta y todo de disculpas acá, exacto, a nivel escondido. Si no, yo no tendría ninguna copia de Street Fighter VI. Wink, wink. Sí, ya tú sabes. Ay. Eso mismo, Ángel. Ya sé lo que dice. Lo de Japón, en New Japan, donde 2 luchadores se vistieron de Terry Warrior y Rock Howard. Puede ser eso. Promocional el de... Sí, ellos también estaban ahí. Sí, eso mismo. Sí. Vieron que este martes 10 de junio saldrá el juego Mind Eyes, que tiene una combinación de Grand Theft Auto con Cyberpunk. El desarrollador del juego en los estudios Rockstar Games se fue y se hizo su propio estudio llamado Rocket Boy. Se ve en la madre. No lo he visto, mano. Tampoco. No lo he visto, Christian Gamer. Esta semana, como estaba explicando Alex, estábamos un poquito busy acá con todo lo de vivo, y aunque encontramos noticias, no estamos necesariamente tan empapados de tanto detalle, pero gracias por mencionarlo por ahí, brother. Gracias. Sí, tú sabes que, de hecho, el mundo, y para terminar con esto, porque estamos mencionando lucha libre, juegos de pelea, ahora mismo en un evento de WWE, el cuadrilátero estaba auspiciado por el release de Elden Ring de Nightreign. O sea, estaba el logo plasmado en el cuadrilátero. Nice. Entonces hubo otro evento, creo que fue en AEW, que tenían el de City of Wolves, también estaba plasmado en el cuadrilátero. O sea, la influencia de video games, y también en estos meses... Muchos luchadores, tanto en WWE como en AEW, sus atuendos, sus vestimentas cuando van de camino al ring, están siendo influenciadas por diferentes juegos. Hay uno que está Y anime también. De anime, una cosa... New Day era que se llamaban ellos, que ellos fueron los que empezaron con eso. Sí, eso. Sí, ellos fueron los que empezaron ese trending topic hace años, pero ahora se está viendo en anime, juegos de video, pero están cogiendo mucha influencia en el anime. En series de anime. WrestleMania tenía el logo de Fatal Fury en medio del ring. Ahí era WrestleMania, gracias a Ifro. Pensé que era AEW, mala mía. Y anoche mismo, Money in the Bank, dice por ahí en el tono. ¿Cuál tenía anoche de Money in the Bank? Colaboraciones. ¿Cuál logo tenía anoche? No sé. ¿El de City of Wolves o el de Elden Ring? Porque yo obviamente ya hace tiempo que yo no hago pay-per-views de WWE. O sea, yo me quité todo eso. Yo veo los clips que ponen el de Elden Ring. Dice por ahí. No te digo, la influencia está bien marcada. Qué bueno, qué bueno. It's good. I mean... Es un mundo casi más o menos paralelo, porque hay juegos de videos de lucha libre. La mayoría de luchadores le encantan los videojuegos. O sea, it's good que esas cositas se den. Eso antes no se daba, que usted veía promociones en el cuadrilátero de un ring de lucha libre. Eso no se veía. Y ahora sí, que usted sí. ve brands por todos lados, como que, oh my God. De boxeo, sí, pues clásico, la cerveza, exacto, y el sí. pay-per-view channel, ¿verdad? Que lo estaba exacto. pagando, whatever. Sí, lucha la libre. Cadena, pero lucha libre antes era bien raro. Mm-hmm. Incluso en Puerto Rico, se veían las promociones al lado, en la faldeta, ¿verdad? Que cubre ajá. la parte de abajo, pero no arriba. De medalla, la lona. Ajá. La lona como tal era sagrada. No, la contralona, la lona se respetaba. Hablando en ajá. serio, se respetaba. Ya en los últimos 10 años, sí. ya pues se hace la lona, se ponen las promociones y pues, ya tú sabes. En WWE no, otras compañías sí lo han hecho. Sí, no. sí, también en Lucha Libre Mexicana se veía también en ciertos spots, pero tampoco ajá. no como está pasando ahora. No, ahora está bien marcado. Es prácticamente marcado, un center stage. Marcado, sí. Ahora mismo que empezó México, con eso, se usa mucho, sí. El que empezó con eso fue Prime, el agua esa de sabor de la familia esta de los Pauls, uh-huh. y empezaron a poner como un display, una esquinita en todos los eventos de pay-per-view de WWE. La botellita plástica con muchas botellitas, que total se convertían en props porque tiraban a luchadores contra eso y le metían con esos luchadores también. Y después, claro. poco a poco, empezó el loguito de Prime en el ring, en la esquinita. Y ahora, papi, lo que hay es un periódico en esa lona. So, yeah. Yo, en mi opinión, eso le perdió el respeto a la lona. Sí. De meter promociones bueno, ahí. Bien. Pero es money. It's money. Y sin dinero, claro. el negocio money no talks. Puede. Yeah. Money talks. Yeah. Así que nada, bueno, estamos ahí bastante bien hechos. Vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y es que hoy, precisamente hoy domingo, estaban transmitiendo el Xbox Games Showcase 2025. Yo solamente pude ver unos glimpses nada más de la presentación. No pude ver todos los trailers, pero por lo menos sí le tengo lo que se anunciaron. Entre las cosas que se anunciaron, estuvieron anunciando The Outer Worlds 2, pues mostraron más pietaje. El juego va a estar saliendo el 29 de octubre. También presentaron High on Life 2. Presentaron también Resonance, A Plague Tale, que esto sale para el próximo año. O sea, siguen sacándole jugo a la serie esta de Plague. Eso está cool. Y el primer juego estuvo buenísimo. El segundo yo nunca lo jugué. Claro, no tuve la oportunidad, sí. pero el primero me encantó. Sí, mano. Pues han seguido con esta franquicia de Plague. Ya prácticamente se ha convertido en una serie. Eso está cool. Esos jueguitos se ven bien interesantes. También mostraron el Xbox Ally, que es este nuevo aditamento que prácticamente es como una, vamos a llamarlo así, como una consola portátil del Xbox, como un híbrido ahí más o menos. Que te permite, lo es, o sea, lo es. Sí, te permite lo jugar es, los juegos de Xbox ahí, sí. Y vas a poder utilizar juegos de Steam también. De Steam, tu sí. librería de Steam va a correr ahí. Es como si fuera un Steam Deck, pero con otra gente. ROG. Tiene un buen procesador, yeah. tiene buen RAM. So ya, básicamente una computadorita chévere. Esa es la competencia para el Steam Deck, básicamente. Exactamente. Pero exactamente. Hicieron un buen partnership que permite correr juegos de Steam dentro de esta consola. Y como todo aditamento Ángel, que tiene un ambiente tipo PC, eso de seguro le van a dar por ahí para abajo y... las posibilidades son infinitas, ¿verdad? De instalarle otras cositas. So, bueno, yeah, pero sí. Justo como dije, GP me segunda. Dice prácticamente el Xbox Steam Deck, exactamente. Yeah, RB yeah. dice, buy best viewers at WWE, www.huyequeteinco.com/ este tema amaste. Gracias. Namaste, eso fue lo que digo, namaste. También llegó por ahí el Cap Jack 111 desde ahorita. Bienvenido, Capuiga, su quita para ti. Gracias por estar por ahí, mano. Soy Alex, perdona, que me interrumpí, pero ajá, el Xbox Ally, que no es solamente, no es algo ñangara, o sea, es un movimiento bastante grande de parte de Xbox. Mm-hmm, sí, una consola híbrida handheld, so está cool. Para que tenga los chavitos, pues, meta mano. También se anunció yes. The Blood of Dawnwalker, esto va a estar siendo para el 2026. Super Meat Boy 3D, aquí me supo de sorpresa, yo no sabía que estaban trabajando en un Super Meat Boy. Obviamente viene intenso con el reto de las plataformas, se ve cool para quién sabe si reviviese la antigua riña de dos personajes bien. De acá de la comunidad que esto es una riña que no termina. Como la raja de mi contrincante. Que empieza y no la acaba. No acaba, ni de hecho. So, se ve bien. Está cool que hicieron este movimiento. Claro, a nosotros nos gusta el Super Meat Boy clásico, ¿verdad? Este estilo 8-bit, pero digo 16-bit, pero este por lo menos ya era hora que transicionaba a 3D. So, se ve retante. Se ve brutal. Se ve retante, se ve bueno. También estuvieron mostrando más pietajes de Ninja Gaiden 4 con fecha de salida el 21 de octubre. Regresando yes. Back to the Basics ahí con Ninja Gaiden, la franquicia que comenzó esta nueva serie. Ninja Gaiden, que obviamente fue en Xbox, so pretty cool con eso. También anunciaron Beast of Reincarnation, que también sale para este año. También, que yo no me lo esperaba, Indiana Jones and the Great Circle, The Order of Giants. Esto es básicamente contenido descargable para el juego ya existente. Esto llega el 4 de septiembre. También mostraron parte de un juego que también se estaba rumorando, Clockwork Revolution. Está en trabajo ese juego. También mostraron Grounded 2, que tampoco sabe que están haciendo un Grounded 2. Este sale ahora, ya para julio 29, bajo el Xbox Game Preview. O sea, que usted va a poder, ¿verdad?, dar un preview del juego. Imagino que entonces será por tiempo limitado. Una vez entonces cierran eso, y entonces eventualmente viene la fecha oficial de esa. Entiendo casi cómo funcionan estos Game Preview. Si estoy correcto, que alguien me confíe. Si estoy incorrecto, que alguien me corrija en el chat. Nunca he probado esa opción de Xbox del Game Preview. También se estuvo mostrando más pietajes de Chronos, The New Dawn. Esto es básicamente un juego de tercera persona de horror y de sobrevivencia, ¿ok? Tienen como una mezcla ahí tipo Bullet Hell. Me recordó un poquito a Returnal en cierto aspecto, ¿verdad? Sí. En que es con pistola y todo esto. Vamos a ver. Para el que le guste este género, se ve impresionante, se ve bonito. So, hay que ver. También se anunció There Are No Ghosts in the Grand. También se anunció Aphelion. Esto es un juego de aventura, de ciencia ficción, de narrativa. También okay. Mundane, Two Hearts. Esto para el 2026. Animo. Esto es básicamente un free-to-play estilo Pokémon y sale para el 2026. Uy, uy, uy. Esto es peligroso. Esto hay que cogerlo con pinza. También viene el juego de Solo Leveling. Esto sale para otoño de este año. Esto es básicamente basado en el popular anime de Solo Leveling. También se anunció Planet of Lana 2, Children of the Leaf. Persona 4 Reviver. Simplemente mostraron un teaser. No mostraron fecha ni pietaje del juego en sí como tal. También mostraron Fallout 76 Gone Fission. Esto es una expansión que ya está disponible, ¿ok? At Fate's End. Esa, perdóname, no, esa expansión solamente es de pescar. Literalmente. Escuché a Popo reaccionar a eso. Como a que pescar. Vete palca. Es solamente para pescar. Es un fishing simulator. Gracias. Oh my God. Y de hecho, fishing. Si coges sí, la connotación de no, lo que metes es fusion, fishing. Fishing. Gone fishing. Ajá, gone fishing. Fishing. Bueno, también se anunció At Fate's End. Este es un juego de acción y aventura. Sale para el 2026. También mostraron Tony Hawk's Pro Skater 3+4. Y mostraron ahí a Michelangelo como personaje invitado. Ahí metiéndole a la patineta. ¿De la Ninja Tortuga? Sí, de la Ninja Tortuga. Oh, nice. En las nice, diferentes nice. Rampas de esta edición de Tony Hawk Pro Skater. Eso está cool. También se estuvo anunciando que esto tampoco. Yo no sabía nada de esto. Esto me quedó de sorpresa. Invincible Versus. Y esto es un juego de pelea en el universo de Invincible. Es un estilo nice. 3 versus 3. Sale para el 2026. Así que otro vivo, más. Vivo, tú dices. Vivo, yo no sé. Tiene un buen netcode y va a ser tan violento como la serie. Y que tenga crossplay, no me sorprendería verlo acá. Que tenga crossplay. A muchas personas en los comentarios leí que les recordaba mucho Power Rangers. ¿Verdad? En el estilo de pelea. El art style no tanto, pero le recordó mucho a Power Rangers. So, se ve cool. A mí, Invincible, la serie, básicamente es puños, patadas, bofetadas, sangriento, o sea, bien gore. So, we'll see. Yo sé que el fighting game community están como que, ¿what? Un juego de pelea de Invincible. What the hell? So, ya solamente mostraron unos poquitos personajes nada más. No todos, pero obviamente los que están viendo la serie o leyeron la novela de Invincible, saben que hay muchos personajes por ahí para abajo, así que vamos a ver con qué nos viene. Eso se ve cool. También estuvieron mostrando Gears of War Reloaded. El mismo esto va a estar saliendo para el 26 de agosto. Mostraron algunos de los features que va a tener esta entrega. El juego va a tener resolución en 4K, va a tener la opción de 120 frames por segundo, el multiplayer va a ser modernizado, va a tener crossplay y cross progression entre todas las plataformas. Uy, o sea, que si usted se lo compra para Play 5 y se va para un hotel y se lleva el Xbox, puede continuar su juego allá en el Xbox porque el file es compartido. So, excelente. That's super cool. Me alegra mucho que hayan hecho todo acuerdo. Estas son las cosas que honestamente agradan. Y echan a un lado esta rivalidad de consola, de compañía, porque al final todos somos gamers y nosotros, lo que queremos es disfrutarnos el juego en la plataforma que se nos haga más cómoda. Ahora, de una limitación, que yo por lo menos tenga esa segunda opción de decir, espérate, yo lo puedo seguir jugando en el Xbox, no hay problema. O sea, que se me dañó el Play o viceversa, y puedo seguirlo jugando. Sí. O sea, I mean, that's super cool, me alegra un montón. Cuando vi esto así, yo, mano, the gaming gods are listening, y más con una franquicia como Gears of War, tú sabes. Sí. So que, gracias a Dios, claro que sí, y a los acuerdos, ¿verdad? Colaborativos entre estos rivales, estos titanes del gaming. So, así que está espectacular. ¿Llegará para el Nintendo Switch 2? Yo como que no vi que dijeron Nintendo Switch 2. Maybe en un futuro, pero por lo menos lo que vi en el trailer no estaba el logo de Switch 2. Digo, pero no, a mí no me pareció verlo. So, entiendo que no. Entiendo que por ahora no. Estamos hablando de resolución 4K. O yo no sé si el Switch 2 está preparado para eso. I mean, está duro el Switch 2, pero no sé si está ready para eso. Pero again, nada, verifique. Yo por lo menos en el trailer no vi el logo de Switch 2. Así que ya. Espera, Bobo confirma que doqueado, ¿verdad? En el dock, el Switch 2 sí llega a resolución 4K. Ah, pues mira, pues quién sabe si en un futuro lo anuncian. Uno, si va Cyberpunk 2077 para el Switch 2, yo entiendo que esta colección, este juego, yo pensé que era una colección, este juego de Gears podría llegar. I mean, un multiplayer crossplay así de cuatro ambientes, o sea, cuatro consolas, vamos a llamarla así, PC, PlayStation 5, Xbox y Switch. Cuatro plataformas. Gracias, se me escapó la palabra. Sí, sí, sí. Papi, estamos hablando espectacular, se presta para unas noches de multiplayer épica. Sí, a mí me gusta mucho el multiplayer de Gears. Me gusta Gears. El Horde. Si algo tiene bueno, Gears of War desde siempre, y tú puedes ir a la segura prácticamente a ojos cerrados, es con el multiplayer. Donde único ellos flaquearon con multiplayer fue con Judgment. Habría que ver, ¿verdad? Porque lamentablemente la gente de People Can Fly también está envuelta dentro de este remake. Motomonku muy amablemente me lo dejó saber y yo me quedé de una pieza. Yo estoy como que okay, esta gente está jugando con fuego otra vez. Habría que ver si solamente hacen el port, ¿verdad? Y respetan lo que vendría siendo el multiplayer como tal. Porque en la entrega de Judgment ellos tenían ciertas licencias creativas. Y trataron de hacer algo chévere, pero le dieron demasiado de mucho factor de arcade a lo que era el multiplayer, lo cual cambió el ritmo dentro de las partidas online. En Gears of War 3 retomaron, ¿verdad? Judgment pasó entre el 2 y el 3. Esto, y pues fue como que un juego intermedio, literal. O sea, fue como que un juego experimental. Esto, no solamente, ¿verdad? En términos de que te presentaba el backstory de varios de los personajes, esto, sino que pues también con el multiplayer era otra cosa realmente. Habría que ver, again, si lo respetan, que yo entiendo que sí, no tienen por qué salirse de la norma, esto, pero el multiplayer de Gears of War siempre ha sido un gameplay bien sólido, un juego bien estratégico, bien divertido, bien sangriento, es de lo mejor que tiene Gears. Saludos obviamente a la historia, pero definitivamente es un tremendo juego. Llega por ahí Surfing Boy 24. Let's go. Un saludito a las escopetas en el multiplayer de Gears. Oh, sí. From the hip. From the hip, sin apuntar. No apuntes, acércate, plácata. Suelti, bienvenido. También está por ahí el Sueltillo de la casa. Eso, Sí. Pues ya, está pasando. Así que nada, ya eso es para allá. Porque este juego, como dije, sale el 26 de agosto. So, si a usted le interesa, ya sabe que obviamente pues va a estar disponible. Creo que también va a estar en Xbox, en... Ay, Dios mío, creo que va a estar disponible. Me parece que escuché que va a estar Day One disponible en Game Pass. En Game Pass, me parece eso. Me parece que sí, que escuché que va a estar disponible primer día en Game Pass. So, GG, yo tengo PC Game Pass. So, así que, Gio, si querés inventar un multiplayer, yo me apunto. La verdad que a mí me gustó mucho ese. Puedo decir de los pocos multiplayer de Xbox que me gustan, el de Gears es uno de los que me gusta. De verdad, sí, yo me acuerdo que jugamos mucho. Acá en stream, tú jugabas mucho, obviamente, el del 4. Se daban buenos esas noches. Lo único bueno que tenía Gears of War 4 y lo único bueno que tiene Gears of War 5 es el multiplayer. Pero es que no mencioné Gears of War 5. No mencioné Gears 4 ni Gears 5, por favor. En cuestión de historia, por favor. Oye, Gears 4 empezó bien. Hay que dársela. Fueron los últimos dos capítulos que fue como dice Gato, el ejemplo este de que, mira, lo tenían que cuadrar. Era un viernes en la tarde y al frente el happy hour empezaba a las 3. Entonces fue como que hicieron las cosas con los pies para poder salir a beber. Claro, yo me acuerdo, yo lo jugué. Horrible. Yo lo jugué co-op con Motomonku y, mano, estábamos bien pompeados. Mano, y cuando llegamos a esa área final, mano, qué clase maldito letdown. Inmamable. Nosotros como que... Inmamable. Yo decía, pero Moto, ¿qué es esto? O sea, inmamable. Entonces yo empecé el 5. El 5 sí, el 5 yo nunca lo terminé. Yo tampoco, empecé y me quité porque pues, la ruta que iba yo como que no, esto no. Yo que me raspé el 1, el 2 y lo empecé 3. A jugarlo con Surfing y lo dejamos a mitad. Que se joda, vamos para Rocket League. Y de hecho, ¿te acuerdas? Yo jugué los 3 aquí en el canal. Hice la trilogía de Gears aquí en el canal. O sea, el 1 fue muy bueno, el 2 espectacular, el 2 está bien. El 3 fue el que el 3 buenísimo el 3, también. En términos de historia, Gears of War tenía que terminar en Gears of War 3. Yo estoy de acuerdo. Sí. Honestamente, fue tan épico esa clausura que si acaso lo que tenían que hacer era seguir trayendo innovación al multiplayer o justificaciones para que la gente comprara algún tipo de pase y evolucionarlo a que fuera algo multiplayer y ya. Como bien dice Jeep, y dice, tienes toda la razón, en términos de historia, el último salvaje fue el 3. Pero está muy bueno. Dice por ahí, llega por ahí Gandul. Azuquita, Alex Paro, bienvenido, brother. ¿Cómo estamos? Estamos de lo más bien. Uranium Max también en la casa, que estaba haciendo stream ahorita en la tarde, al igual que Bernardi. Bernardi estuvo hoy casi 6 horas en un boss de Lies of P, el primero que no puede vencer en el stream. Le dio con todo y no pudo. Gitana también estaba por ahí haciendo stream. Había varias, ¿verdad? De la buena gente acá de la comunidad. Point and Glitch también estaba por ahí. Spider Popo, Cultura Secuencial. Qué bueno. Pasándola bien en la tarde. Mucho contento. Dice Jeperes Bosque, yo el 5 lo empecé como 4 veces y nunca lo acabé. Yo tampoco, no me enganchaba. A mí tampoco. De Judgment no se habla. Uy. Es verdad. Y se escupe cada vez que se menciona ese nombre, Ibra. Es verdad. Debieron tirar un storyline nuevo con otros personajes del 4 en adelante. Intentaron hacerlo, fallaron grandemente. Esto, ¿qué está pasando? Hola, llega por ahí el Ichi, mi capitán. No voy a leer eso. Y Alex, bendición a Mami Noe también. Ahí está. Te bendiga. Dios me lo cuide, Ichi. Un abrazo. Como te dije, no voy a leer eso. Si estoy consciente de, no voy a leer esa maldita frasecita. Esto se te quiere, papi. Pero ajá. Buen intento, Ichi. Buen intento. Ahora mismo, pues básicamente, ellos lo que están ahora con el nuevo que viene, que es Gears of War E-Day, que básicamente es la precuela de cómo todo comenzó, ¿verdad? Ese backstory que a lo mejor se menciona en el 1, se toca en el 2, pero que usted obviamente no lo vivió. O sea, usted no lo jugó. Se menciona levemente en el 1. Se menciona ahora, más en las novelas. Espero, cruzo los dedos y espero que traigan a un personaje que nosotros en los juegos no conocemos, que se llama Carlos. Carlos es el hermano mayor de Dom y el responsable por la amistad tan estrecha entre Marcus y Dom. Quiero ver a Carlos, aunque sea en flashbacks, dentro de ahí. Más nada voy a mencionar por si acaso lo traen. Es un personaje muy importante y muy impactante en la vida de este escuadrón y de la hermandad genuina que se establece entre Marcus y Dom. Brutal. Yo por lo menos, el trailer estuvo bien pompeado. O sea, el trailer, la forma como se expresaron, la cuestión esta de todas las plataformas, que ahora pueden jugarlo otras personas, como que, mano, honestamente hicieron un buen trabajo con ese trailer. Me alegra mucho. Y obviamente este es el primero. Obviamente, pues, seguirán trabajando en el 2, en el 3. Yo, honestamente, yo puedo entender que esto es, obviamente, para sacar un poquito de dinero, yo hubiese trabajado mejor una colección. No sé cuán trabajoso, pero si hicieron la de Master Chief, de Master Chief Collection, pudieron haber hecho la Gears of War. Pudieron haber hecho por lo menos hasta el 3. Sí. Sin incluir Judgment. Pero hasta el 3. Sí. Yo creo que lo pudieron haber hecho, pero ya, van a exprimirle un poquito a esto. De el año que viene el 2 y después entonces subsiguiente viene el 3. Pero ya, yo hubiese preferido. Mind you, que este segue, la noticia no ha acabado, faltan 2 anuncios. No es noticia de Gears of War, ¿está bien? Vamos a... Sí, todavía estamos en esta noticia. Respirar, ¿está bien? Faltan 2. Alex, dale, porque si no, no acabamos. No, y por último, también estuvieron mostrando parte de lo que es Hollow Knight Silksong. Por fin, ya confirman que van a ser este año, pero no voy a dar muchos detalles porque la última noticia de este segmento de noticias está relacionada a eso, vamos a dejarla para último. Y por último, cerraron el evento, la presentación, con un world premiere y fue nada más y nada menos que el trailer reveal de Black Ops 7. Ahí todo el mundo se quedó como que, ¿what? Pero, ¿qué pasó aquí? Y la reacción del qué pasó aquí con Black Ops 7 es la siguiente. Ustedes saben que todos los años siempre se espera un Call of Duty. Ya eso es tradición navideña. Un Call of Duty. La reacción de la comunidad es que por lo general no te tiran un Black Ops corrido. El año pasado salió Black Ops 6 y ahora viene el 7 consecutivo. Sí. O sea, ellos tiran Black Ops y Call of Duty. Warzone o algo entre medio. Alguna actualización, o si no Modern Warfare, algo. O sea, siempre tiran algo in between los Black Ops. Y es la primera vez en tantos años de la franquicia que sacan un Black Ops consecutivo. Ahora mismo lo que se mostró en el trailer se ve un trip mental, una cosa bien extraña. O sea, como qué sé yo, como un multidimension, I don't know. Según lo que se prende la noticia, el año del juego es el 2035. So, aquí se ve mucho, maybe, mucho virtual reality, AI envuelto detrás del antagonista. So, se ve bien extraño, se ve bien weird, pero está todo el mundo como que, wow, dos Black Ops corridos. O sea, eso sí que está raro, esto no lo veíamos venir. Pero sí, viene un Black Ops 7 por ahí. Pero a ver, pero porque sí. Se me quedé como, sí, todo, yo lo vi, eso yo lo vi en vivo en el chat. Y todo el mundo como que, what, cómo, why? O sea, todo el mundo como que no lo creía, como que, diantre, Black Ops 7, si el año pasado sacaste el 6, dale descanso. Pero no, ellos, ¿verdad? Mira, así que. Y te dicen que el juego de Black Ops 7 viene con disco duro incluido. Duro, duro. De tan pesado que es, te lo van a vender aparte. Justo lo que necesitas. Sí. Toma, sí, aquí sí. Viene instalado y no cabe más nada. Sí. También va a estar disponible en Game Pass Day One. Va a estar Day One disponible en Game Pass. So, GG, ¿verdad? Y la Verax también dice lo mismo. Mira, lo dieron a la vez. No compro más nada, no compro más ningún Call of Duty. Yo me quité los Call of Duty hace tiempo. Yo era un fan, yo los compraba todos, pero me quité. Era demasiado. O sea, sí. yo estoy bien restringido, ya saben mi historia del Switch 2. Estoy bien restringido. Así que. Ay, men, Call of Duty me tiene hastiado, men, dice por ahí, pero sí, es que, bueno, nada. Esa franquicia ha seguido y esencialmente cambia unas cosas, pero sigue siendo tan igual la fórmula y obviamente tiene su público. Es como hablar de NBA 2K, es como hablar de NFL, es como hablar de soccer, ¿verdad? Los juegos que retienen su público año tras año con la fórmula bien, bien, bien similar. No es algo totalmente innovador, pero pues, you know, es parte de la dinámica de esa expansión, ¿no? Y aparte de todo esto que Alex ha estado mencionando, esto fue lo de hoy, ¿verdad? Toda esta semana, desde el viernes, ha estado activo el Summer Game Fest. Han salido varios trailers de muchos juegos impresionantes, con cositas nuevas. Anunciaron Nioh 3, y ya está disponible por ahí un alfa, que de eso vamos a hablar en qué es la que hay. Uh-huh. También anunciaron un trailer que me enteré gracias a Gitana Silen, de Onimusha, Way of the Sword, que sí. Se ve espectacular el trailer nuevo, con un poco de lo que aparenta ser gameplay. Esto que solidifica el hecho de que, va a ser un Soul-like dentro del universo de Onimusha, pero se ve el Gauntlet, algo que no se veía en las entregas anteriores de relacionadas, ¿verdad? A Way of the Sword, Onimusha. Muy, muy impresionante, entre otras cosas. También anunciaron varias secuelas de juegos, ¿verdad? Motomonku me estaba mencionando, de que tal vez juegos inesperados con secuelas, o sea, han habido muchos buenos anuncios en estos pasados días. Habría que continuar dándole seguimiento y a ver cuándo actually los publican, que no sea que los anuncien ahora y pase como Silksong, que se ha tardado la seca, la meca y la cancaneca, pero estaremos pendientes. ¡Aleluya por muñeca! Sí, te llega por ahí el Metaverse VR. Azuquita para ti, brother, y mientras más meta, mejor. ¡Ay! Porque es innovador, dice por ahí Gideon, son los únicos que cobran por updates, porque es innovador. Gitana, pero va a correr en Xbox Allies o ocupa 1 terabyte con el que viene. Carlos Dudy es el FIFA de los shooters, dice por ahí Soltilloda. En efecto, Season básicamente le hicieron tease con el anuncio de ROG Allies, y de eso vamos a hablar ya mismito, pero ya estamos al día ahí en el chat, Alex. ¿Me muevo entonces a la próxima noticia o quieres no, para terminar, estos Black Ops y los Call of Duty, obviamente, mientras sigan vendiendo, los van a seguir haciendo. O sea, tú no cambias lo que te funciona. Y si, claro, si esto te deja millones y millones al año, tú vas a seguir exprimiendo esa vaca. El día que ellos se den cuenta que no pasen de la expectativa en cuestión de ventas y números, eso se va a free to play. Porque no hay de otra. Escucho sí. Shooter, llega por ahí el mazo, dice Shooter 3 veces, como dice Tekken, 8 3 veces, y sale uno, sale Gato. Si dices Masamune, en vez de Muramasa, o ¿cómo es? Muramasa en vez de Masamune. Sí. Y las inviertes queriendo llamar una a la otra, sale Gitana. O sea, aquí la gente sale porque sí. Mortal Kombat 3 veces y sale Gideon. Esto está cabrón. Sí, aquí hay uno. Mazo con Shooter. Aquí hay unos Oni que se activan con palabras mágicas en el chat, so yeah, sí. Yumi, infinito en la casa, Suquita. Yumi, bienvenido, brother. Espero que estés bien. Sí, es verdad, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Cuando te quiero decir free to play, full eco, los duty free to play, o sea, el multiplayer, la historia, whatever. Y si es que le siguen añadiendo historia, porque esa es otra también. Hubo una interacción de Call of Duty que no tenía historia, nada más que el multiplayer y el Battle Royale, so yeah, whatever. Wow. Nada, pues ya estamos al día ahí en el chat y con la noticia aquí. Pues continúe. Pues nada, vamos entonces a la próxima noticia rápidamente. Ya Call of Duty murió en ¿qué? En Black Ops 3. Black Ops 3. Ok. Esto, bueno, por acá, esta noticia, la última noticia de esta semana, penúltima noticia de esta semana, nos llega directamente de Capcom y también relacionada a estos anuncios de esta semana. Y es que Capcom reveló que el próximo juego oficial de Resident Evil, ¿verdad? Resident Evil 9, entre comillas, va a tener el título de Resident Evil Requiem. Tiene fecha de lanzamiento ya, 27 de febrero del 2026, si es que no sufre algún tipo de percance. Requiem marca un cambio a la franquicia, toda vez que mezcla el horror de supervivencia con mucha acción también cinematográfica. El trailer insinúa el regreso a Raccoon City, pero en el estado actual después de Resident Evil 2, es decir, Raccoon City destruida, tal y como se recuerda, ¿verdad? Luego de tratar de contener con esa explosión nuclear el T-Virus. Nos presenta también a una Grace Ashcroft, una analista del FBI que parece ser hija de Alyssa Ashcroft, que salía en Resident Evil Outbreak. Y Resident Evil Outbreak data del 2004 en PlayStation 2. Era un juego multiplayer que tenía online ambientado entre los eventos de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Este juego estaría disponible para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Capcom también aprovechó para celebrar y festejar los 30 años de Resident Evil, y su productor ejecutivo, John Takeuchi, agradeció a los fans por el apoyo. Además, también se confirmó que hay varios remakes en relación a Resident Evil en camino y una nueva adaptación cinematográfica de la franquicia que ya está en desarrollo con fecha de estreno para el 18 de septiembre del 2026. Así que, en efecto, mucha acción para Resident Evil. Ese Resident Evil también lo vi porque Gitana lo compartió en redes sociales y me topé con el trailer. Y no es por nada, se ve nice, nice, nice. Da vibra incluso Silent Hill, lo que te presenta el trailer. Muy similar, ¿verdad?, al horror de Silent Hill F, que también está corriendo por ahí y acaparando el hype de los fanáticos del horror. Pero en efecto, esta analista del FBI, ¿verdad?, y las interacciones que tiene explorando en Raccoon City y toda la cosa, lo que te da una vibra es una mezcla de esos dos juegos, de Silent Hill y Resident Evil. La acción muy visceral, pero también un factor de miedo psicológico, de la ambientación lúgubre, de los jump scares, se ve super nice. Así que hay que tenerle el ojo echado ahí. Como bien dice por ahí Gideon Cold Veronica y Sonny Bell, esperamos pacientemente por un remake de Cold Veronica. Yo entiendo que eso es lo que manda. No queremos más, ¿verdad?, que sigan haciendo remakes, por ejemplo, ahora de un Resident Evil 5. Nadie le importa un remake de Resident Evil 5, muchísimo menos de un Resident Evil 6. Esto, lo que toca es Cold Veronica, lo que toca son tal vez juegos intermedios, pero, ajá, esa es la que hay. Cold Veronica es lo que estamos esperando todos a gritos. Es Resident Evil a la fecha, o sea, como 30 años después, dice por ahí Metaverse. Esto, Resident Evil, yes, dice por ahí Gideon. Esto, bro, si veo a Leon y a Jill en Reggie me muero, dice por ahí, bro. Y yo soy mega fan de Resident Evil, necesito un remake de Cold Veronica. Todos en la vida necesitamos un remake de eso. Esto, Black Ops 2 no fue tan malo, pero ya cuando entró con World Running Jetpack, yeah, dice por ahí. Cold Veronica, oye, hay hype por Cold Veronica ahí. Sí, no, dice por ahí Sonnyvale, Gideon también, mala mía, autocorrect. Gitana dice Sonnyvale, ojalá saquen a Cold Veronica, diablo, hay amor por Cold Veronica. La magia de los remakes es los juegos viejitos, traerlos a los gráficos y gameplay actual. Exactamente, no es cuestión de simplemente darle un bañito ahí a lo loco. Esto, pero ajá, debe de esperarse, ¿verdad? Un tiempo razonable, sí, para que te acarice la nostalgia, mano, y que uno se pompee. Sí, Steve, man, llorando con gráficas, yes, dice por ahí un Infinite. Ahí lo que ay, yo he leído, cabrón, mucho de que los fans están pidiendo a gritos Cold Veronica. Es, sí, como, sí, los que están pidiendo a grito un Dino Crisis. Y, oh, yes, es como yo que estoy pidiendo a grito, que lo escribieron en el chat, un Parasite Eve. Dita sea, para, yeah, un remaster de Parasite Eve o un remake, favor, lo que sea, de Parasite, yep, Eve, con ese combate tipo turn-based estratégico. A mí, uh-huh, me encantaba el combate de Parasite Eve. Fue un juego que jugué en su momento y no lo pude terminar. Y me gustaría que sacaran otra vez ese freaking juego, man. A mí me encanta. Ah, y con el soundtrack que tenía, pero mejorado. Mejorado, por, sí, favor. Era bueno, era muy bueno. Dino bueno. Crisis, Parasite Eve y con Verónica, papi, la trifecta. La trifecta de la excelencia. So, let's go. Let's, sí, go. Sí. Sí. Pero sí, vamos a ver si... Yo me imagino, a este punto no, pero más adelante, maybe para el 2026, puede que se dé lo de con Verónica, porque ahora van a pushear, ¿verdad?, esta nueva entrega de Resident Evil. van a darle break, que se exprima, que saquen, y después entonces yo me imagino que vienen con el bombazo de con Verónica, porque ya se estaba, ya había información por ahí en el internet de que estaban trabajando con algo relacionado con Verónica, so hopefully llega por ahí para todos los fans y puedan disfrutar en nueva generación ese juego que fue muy bueno cuando salió. Yo conozco mucha gente que dice, ese juego estaba brutal y le gustará volverlo a ver, so hopefully se da pronto. Sí, y Dino Crisis, con Dino Crisis hicieron algo hace como 2 meses atrás. Algo pasó que como que medio revolcaron el avispero y settled down después. Sí, sí, pero sí, calma, este, un Dino Crisis nuevamente y con gráficas de ahora, mano, pompearía. Rompe durísimo. Así que, ya. Bueno, ¿estamos bien en el chat? Estamos al día en el chat, mano. Todo el mundo reaccionando que sí, asintiendo contigo, que Parasite Eve, buenísimo, dice por ahí Sony Veo. Sí, definitivamente, Parasite Eve, un juego que jodía uno, porque era también una mezcla de horror psicológico, cosas científicas, que si la mitocondria, que si un virus, que si algo relacionado al ADN, cortinas prendidas en fuego, todo Parasite Eve 1 pasa en el Opera House, o sea, un juego magistral. Sí, ojalá y se dé un caballo en fuego corriendo por todo Manhattan, o sea, eso está brutal. Bueno, anyhow, vamos con la última noticia, y esta es un follow-up de lo que comentamos durante la noticia del contenido de Xbox Live, y es relacionado a, obviamente, a un juego que yo sé que tanto Sparrow como muchos acá de la comunidad están con ansias locas de que llegue ya. Y es que por fin ya tenemos noticias de Hollow Knight Silksong. El juego reapareció durante el anuncio, ¿verdad?, de la consola el ROG Xbox Ally. Sarah Bond de Xbox confirmó que Silksong estará disponible pronto, coincidiendo con el lanzamiento del ROG Xbox Ally, llegando directamente a Game Pass. Uy. Aunque, ¿verdad?, en 2022 se insinuó que su lanzamiento iba a ser en 12 meses, el juego se retrasó indefinidamente y solo volvió a mostrarse en la revelación de Switch. ¿Se acuerdan cuando presentaron ese pequeño trailercito ahí de Silksong en el Switch Talk, que todo el mundo como que espérate, gameplay de Silksong, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo fue esto? Desde su anuncio, y esto fue hace ya más de 5 años, los detalles de Silksong han sido, pero mira, a prácticamente nada. A pesar de que Team Cherry ha compartido algunos diseños de enemigos y actualizaciones de jugabilidad, pero nada que ver, ¿verdad?, en cuanto a gameplay en sí como tal. En esta secuela, los jugadores controlan a Hornet, una princesa, y hábil guerrera en una aventura estilo Metroidvania llena de acción, usando su aguja e hilo a través de diversas fases. Silksong va a estar disponible para Xbox Series X y S, PC y Nintendo Switch 2, y los suscriptores de Xbox Game Pass podrán disfrutarlo desde el primer día en Xbox y PC. Mind you, no mencionaron PS5 ahí. Recuerden que Hollow Knight, cuando salió, no estaba en PlayStation. Yeah. Llegó después, mucho después. Pero fue exclusivo de Xbox. Con un subtítulo, Iron Algo Edition. Ahora no preciso, pero era Iron Something. Ajá. Sí, eso que me imagino. Esto puede ser un Time Exclusive para Xbox y PC, aunque también. Pero, y obviamente recuerden que hay un partnership ahí entre Xbox y Nintendo. So, yeah, en estas dos plataformas, bueno, tres plataformas, vamos a contar PC, va a estar disponible. So, mind you, por si acaso. Ironheart, gracias. Gracias, Miranda. So, mind you, pendiente a eso, no peleen, ya se lo dijimos. So, y dice que también va a salir para Switch 1. Así que mega GG. Si sale para, bueno, exacto. Así que, pero cool, por lo menos, los dioses han hablado, Silksong es la que hay. Así que si usted no ha acabado Hollow Knight, saludito a Alex Nation. Loco, tienes que empezar. A este punto tienes que empezarlo desde cero. Tú ni sabes dónde estás, ni qué tienes que hacer. Un saludo a Shayiri, que Shayiri logró ponerlo en pausa un ratito y como quiera identificó el camino, porque no estaba como tú. Tú ahora mismo no juegas Hollow Knight hace cuánto, Alex. Ya casi año. Hace como 3 o 4 años que yo no lo toco. Bueno, puedo buscar el archivo de Steam. A ver, porque te hice la última vez que jugaste. Se lo voy a hacer asignación y se lo comento mañana en el stream. Y a Popo y a Thunder, que todavía lo han acabado. Pues acábenlo. De verdad que es muy buen juego, pero tienen que enfocarse, porque si algo tiene negativo, en los Metroidvanias, es que si usted deja mucho tiempo entre medio, se le pierde el quest. Y es bien difícil ubicarse esto para entonces retomar así después de una pausa indefinida. Mucho cuidado. ¿Ya dijeron fecha? No, en cuanto a Silksong, solamente Holiday 2025. Ajá. Es lo que va a coincidir. Si, o sea, déjate llevar por la fecha del Xbox Ally. Un ejemplo, si el Xbox Ally sale para diciembre, Searson va a salir para diciembre. So, eso fue lo que aseguraron, que va a salir. Básicamente va a concordar con el lanzamiento del Xbox Ally. So, uh-huh. O sea, tú haz la matemática. Pero sí, mira, yo me acuerdo la última vez que jugué, yo no me acuerdo quién estaba conmigo, que yo en una puse el mapa y me dijo que yo inclusive, yo había explorado y había alcanzado ciertas áreas que se supone que como en el nivel que yo estaba o el progreso que tenía mi personaje, yo no debía haber llegado a esos sitios. Yo digo, yo no me acuerdo cómo yo llegué allá arriba. Yo no sé qué brinco yo hice que pasa, yo llegué. Y me metí por ahí para abajo. Pero es que tú bueno, yo pues me metí por ahí para abajo, exploré, encontré cosas. I don't know. Pero sí, yo no sé. Voy a buscarle en Steam a ver cuándo fue la última vez que yo jugué Hollow Knight. Y yo me acuerdo. Estaba jugando desde hace tiempo. O sea, aquí Alex estaba jugando Hollow Knight cuando llegó la parranda bacalao original. O sea, cuando llegó la visita de Flipping. Por allá en el 2017. Esto, 2016 o 2017. Sí, sí, porque. Sí. Esto, Alex estaba jugando Hollow Knight. Sí. Y, gente, 2 años más y van 10 años de eso. Sí. ¿Está bien? Y todavía no lo ha acabado. Todavía no lo ha acabado. Yo me acuerdo que ese fue el año de María, cuando a mí me llegó la luz. Yo, como yo era en PC, pues yo lo estuve jugando y yo me acuerdo que yo grabé un montón de pietaje de Hollow Knight, de todo lo que yo hice para después pues, eventualmente publicarlo. Nunca lo publiqué en YouTube. Esos videos están ahí, mira, estoy mirando, en la PC vieja mía están todos esos videos ahí, como 15, 20 videos de todo el gameplay mío de Hollow Knight, porque estaba aburrido, no tenía internet, me ponía a jugar y grabar y a narrar lo que estaba haciendo en el juego. Pero sí, voy para 10 años de eso. Mira que canto es joya. Surfing te pregunta. Alex, pregunta preguntativa. ¿Desde cuándo no sales en Silvia y qué has hecho para no salir? Bueno, no hace tanto estuve por allá, Surfing. Salí una vez este año. Hace tanto en el boss de Nine Years of Shadow, me parece que fue ese video. Sí. ¿Pero qué estaba haciendo? Pues, no sé, cuidándome, I guess, pero yo tengo mi momento. Lo que pasa es que Sparrow no es omnipresente ni omnipotente, tú sabes. Él no puede estar en todas a la vez porque hay mucho contenido simultáneo y se han dado cosas más épicas de las que a mí me han pasado aquí. Tú sabes. Jugar juego en Easy, dice Surfing. ¡Eh, yo! También. Qué sucio. Cuando no puedo con un boss, lo cambio a Easy. So, no shame in that. Después vuelvo y lo ajusta, como lo que se me acusa a mí. Claro. También. Bernardi19, saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Feliz dominguito. Molleros de sal y molleros de chocolate. Saludos y bendiciones al chat. Molleros de vainillita en la casa. Bernardi19, que te mencionamos ahorita. GG ahí contra el King of Puppets. Ese boss, papi. 6 horas. Respira profundo porque. Dile home and here. Es lo único que te voy a decir. Porque puede ser que te tardes un poquito más, pero ya el ajuste inicial lo tienes, que es tratar de llegar a la segunda fase con todas las vidas y estudiar un poco esas rondas entonces con Romeo, que es el boss real, ¿verdad? Que está dentro de la marioneta. Era Bernal, sí, entonces, yo soy Molleros de Sal. Yo estaba hablando eso con él el otro día porque no tiré esto sobre el hombre y no me dice quién tú eres. Pues Gio es de chocolate, el gato es de menta, él aparentemente es de caramelo, y no me dijo, pues tú eres de vainilla. Yo, pero es que yo no soy hincho, yo no puedo ser de vainilla. No, de vainilla es él, Él te dice de caramelo a ti, pero también dice de sal, porque Gitana, ¿verdad? Ha estado también dándole su toque. Entonces, pues también le puso que los molleros de Mash, como Mash es Mash, pues él es los molleros de Marshmallow. De marshmallow. Hashtag todos tenemos mollero. Sí, esa es la dinámica aquí. Nos jodimos con Venice Beach, edición nivel escondido. Eso me dijeron, exactamente. Digo, en vez de Venice Beach, ahora es Bacalao Beach, edición molleritos de verano. Ajá. Pues ahora vienen los Summer Night, nos vamos a ver todos en camisilla, con gafitas, con el suntan. Tú sabes, eso, who knows. Yo siempre hago stream en camisilla, hace como 3 años para acá, así que bienvenidos al 2023. A la comodidad. Primollero, pues algo así. Ay, Dios. Molleros de chocolate de Dubai, mira. Dense quieto y no le den cuerda al Capi, por favor. No le den cuerda al Capi y a Gideon tampoco. Ahora que dices chocolate, en el garaje que he hecho gasolina, en estos días me topé con los chocolates de Mr. Beast. Yo no los había visto acá, por lo menos para el azul no los había visto. Y los tenía, digo, mira, los chocolates de Mr. Beast. Supuestamente los mejores chocolates del mundo, embuste. Pero Lara llegó aquí del supermercado cuando va con la abuela o con la mamá, whatever, con esas barras de chocolate. Yo no las he probado, pero ella dice que le gustan mucho. Bueno. So, ok, Porque ese hombre no tenga la mano en qué negocio, chacho, está camarón. Pero ya. Yeah. So, pero sí, nada, así que nada, estamos contentitos, felices con eso para los que están locos, impacientemente de meterle mano a Silson. Yo sé que acá en el canal Gio es uno que le va a dar duro, pero duro. No está loca porque Gio vuelva a revivir los años dorados de Harold, que de hecho, para los que no sepan, para los que son nuevos, así fue como Noé. Conoció a nivel escondido a través de Sparrow jugando Halloween. Ya le gustó lo que vio en pantalla, se quedó, después se quedó disfrutando los streams y el resto de historia. Pero después le gustó más Alex Nation. Y qué bueno. Conoció un lado oscuro mío en esos streams. Shinobu es mollero de cacahuate, dice por ahí Bernardi. ¿Cómo de cacahuate? Pero mi madre. Sí. Yo pensé que acá iba a decir mollero de Wita Welch. Ese juego lo tengo a la vista, dice por ahí Bernardi. Sí, no, la que le dice cachetito Welch es gitana. ¿Qué dijo Bernardi con el juego? Welch. El de Silson. Pero Bernardi, ¿tú acabaste Hollow Knight? ¿O estás también en el club? Digo, yo no sé si es obligado que uno termine Hollow Knight. Aparentemente, por lo que he leído, no. No, es una historia distinta. Hay rumores fuertes, todavía no han aclarado, ¿verdad? Del todo. Pero hay rumores fuertes de que aparentemente esto va a ser o una una precuela, ¿verdad? Donde vamos a ver porque... Ya este personaje de Hornet se ve dentro del juego. Esto, a lo mejor es una precuela o una secuela directa por cómo acaba el true ending de Hollow Knight. Te presenta a Hornet también. So, suena tonto, ¿verdad? Como que, diantre, Sparrow, la gran cosa dijiste, 50-50, o una secuela, una precuela, ajá. Pero hay mucho apuntando a ambas direcciones, ¿me entiendes? Pueden hacer cualquiera de las dos cosas y que sea stand alone. Porque no es tan necesario tú conocer la historia de Hollow Knight. La historia de Hollow Knight como tal está embedded de principio a fin en Hollow Knight. Uh-huh. Si expanden un poquito para cualquiera de los dos lados en este de Silson, pues es prácticamente irrelevante. Corre paralelo, es lo que quiero decir. Okay. Sí. Veremos a ver. Dice que Stand Alone Sequel. El de Hollow. Uh-huh. Oye, bueno, vamos a ver qué pasa. Pues nada. Eso es todo con las noticias para esta semana. Como dije, como dijo Serafín ahorita, que lo leí así de reojo, hoy pues se anunciaron un montón de juegos, ¿verdad? Lo estuvimos compartiendo como parte, ¿verdad? Del Xbox Live Showcase, está el Summer Game Fest. So, ya, mucho juego por ahí. So, prepare el bolsillo, busque los descuentos. Así que vamos a ver qué pasa por ahí con ese montón de release, ¿ok? Así que nada, de esta manera vamos entonces para las publicaciones. Y una leyita por ahí rapidito antes de pasar a las publicaciones. Sí, no, el chat pues comentando que el de Hollow Knight, que es Stand Alone Sequel, dice por ahí Ángel Thunder Miranda. Me he dado cuenta que en esta comunidad hay una gran atracción hacia los molleros, dice por ahí Salty. Yo creo que antes, durante y después de Hollow Knight, dice por ahí Metaverse, que van a mezclar la cosa, ok, sería interesante ver. La secuencia es irrelevante, como quien dice, es descubrir más del personaje. Pero el juego se ve bonito. Sí. Se ve chévere. Chulo. Hollow Knight es precioso. Sí. Yes. Y Hollow Knight arrojó mucha inspiración en muchos otros juegos que han salido después de Hollow Knight. Y en el estilo de arte y en el tipo de acción. Hay unos cuantos. Si usted busca por internet, yo he encontrado como tres juegos que básicamente, y lo dice, son nods a Hollow Knight, más o menos same mechanics. Más o menos casi same art style. O sea, hay unos cuantos por ahí que si está buscando como que ese estilo de juego, hay muchos por ahí. Pero Hollow Knight es único. Hollow Knight es un juegazo del cara, de verdad. Tiene su dificultad. Es bien bonito para explorar. O sea, es una chulería. Una historia bien bonita. So, denle un try. Yo tengo que ponerme bravo. Yo no sé cuándo, pero ya, who knows. Uh-huh. Bueno, nada. Vamos entonces con las publicaciones para esta semana. Esta semana tenemos que varios releases. Entre ellos, 10 de junio van a estar saliendo Doom Awakening para PC, Mind's Eye, que este fue el que nos dijo ahorita Christian Gamer, que sale Christian para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, Warhammer 40,000 Space Marine Mastercrafted Edition Turbo Hyper Mastercrafted Edition para Xbox Series X y PC. El 12 de junio sale Wizard of Legend 2 para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Y The Outers para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Este último sale el 13 de junio. Así que por lo menos de mi parte, ninguno por ahí me llama la atención por el momento. Y me imagino que... Yo también. Estoy quitadito ahí. Good. Bueno, y ahora sí, si no hay nada nuevo por ahí en el chat, Sonyville comentó que hay algo que revolcó el avispero de la comunidad, aparentemente rumores de Half-Life 3. Sí, y algo esto, por ahí. Y pues que espera que sean ciertos, pero de eso pues siempre, ¿verdad? Half-Life 3 es el equivalente también a un anuncio de Bloodborne 2 o un Bloodborne Remaster. En cualquier conferencia de Sony, y nos dejan a todos vestidos y alborotados, así que pues nada, habría que estar pendiente a ver qué tal, pero por el momento pues nada de eso es 100% increíble, seguro. Increíble, wow, está brutal. Bueno, y ahora sí, Corillo, vamos entonces a pasar a el tópico para esta semana. Ustedes saben que el tópico es básicamente, esto no es un secreto a voces, es dedicado a Vivo 2025. Aquí vamos a estar compartiendo los resultados oficiales, unas cuantas anécdotas, tenemos por ahí unos cuantos fun facts de cada uno de los torneos, y al final vamos a estar anunciando el recipiente del Psycho Frank Grand Champion, ¿ok? Así que eso está espectacular. Así que nada, voy a pasar entonces acá a esta escena para entonces compartirles por ahí. A ver si puedo. Ok, ahí estamos. Ok. Aquí estamos, Corillo. Espero que la estén pasando bien acá con nosotros. Y ahí en pantalla están viendo la imagen oficial de todos los resultados de Vivo 2025. Let's go. Bueno, Corillo, Vivo 2025 arrancó y este año cayó de una manera monumentalmente espectacular en el calendario. Vivo arrancó el 1 de junio, o sea, 7 noches, 7 torneos en 7 días exactamente en el calendario. Una cosa espectacular, un fenómeno que creo que no sé si se había dado. Gato me puede corroborar si en algún momento se dio o no. Yo entiendo que no, pero si se dio, que Gato me diga en qué año fue que se dio este fenómeno. Pero nada, arrancamos el domingo 1 de junio con el torneo de Killer Instinct, en donde ahí pues quien salió por la puerta ancha fue el James PR. Así que mucha felicidad al campeón ahí de Killer Instinct. En segundo lugar quedó el señor Darkness. Y en tercer y cuarto lugar, E-Frotter16 y DC Diabetic, ¿ok? Así que allí para todos, ese torneo estuvo espectacular, así que ya mismitos entramos, en verdad, cuando estemos en la parte de los comentarios por torneo, pues ahí vamos a estar contando, ¿verdad?, nuestra experiencia con ese torneo. El segundo torneo fue el día 2 de junio, y este fue el de Mortal Kombat 1, el anfitrión fue Gato. Se nos olvidó mencionar que el anfitrión de Killer Instinct fue Sparwolf. Mortal Kombat 1, el anfitrión Gato Nejo, y aquí el campeón salió por la puerta de ayer, el señor Gideon, se mató la liga, lució imponente. Segundo lugar, Darkness otra vez ahí como subcampeón. Y en el tercero y cuarto lugar, el señor Angel Cross y el de la casa, Gato Nejo, ahí en el relleno mod, y llegó hasta un honorable cuarto lugar, ¿ok? So, GG para el de la casa, ahí representando durísimo. El tercer día fue el torneo de Dragon Ball FighterZ, y aquí el campeón salió por la puerta ancha, el señor Darkness. La oscuridad hecha carne. Yo tuve la oportunidad de ver esa final y estuvo, ¡oh, my God! Eso estuvo, y antes de eso hablamos, eso vamos a estar hablando ya mismo. En segundo lugar, el Jibarito, que no, o sea, anyway, es que estoy loco por reaccionar. Reaccionamos cuando nos toque. En tercer lugar, Surfing Boy, y en cuarto lugar, el señor, viene, casi no puedo ver el nombre ahí. ¿Quién fue que quedó tercero? Pues estoy viendo la imagen directo. ¿En dónde? En Dragon Ball FighterZ. DC, mala mía, DC Diabetes, sorry. Ok, cuarto día fue el torneo de Marvel vs. Capcom 2, el anfitrión fui yo, el de Dragon Ball Fighter fue Sparrowwolf, y obviamente ya saben que esto también vamos a hablar que fue lo que pasó con Dragon Ball FighterZ, eso lo vamos a estar contando ya mismito, tremenda anécdota esa que tenemos con Dragon Ball FighterZ. Bueno, en el torneo de el miércoles de Marvel vs. Capcom 2, yo fui el anfitrión, ahí el campeón fue el señor DC Diabetic. En segundo lugar quedó Vidium SF, y en tercero y cuarto lugar quedó por ahí Gato Nejo y Darnes. Y de ahí salió la frase de Gato Nejo: la defensa más hermética con una caja fuerte de Banco Popular. Ok, también vamos a estar hablando de eso. Oh my Lord. Bueno, en el próximo torneo, que fue jueves, aquí ya entraron los heavy hitters. Tekken 8 con el anfitrión, el señor Gato Nejo, ¿ok? Aquí el campeón, y otra vez repitiendo, el señor Ifro 316, y les adelanto, no, se le hizo fácil, y de eso vamos a hablar también ya mismito. En el segundo lugar, el de la casa, Gato Nejo, una, ay, mi madre, qué eminencia en Tekken, ese gatonejo. Oh my God. En tercer y cuarto lugar, respectivamente, Surfing Boy y Darkness. La oscuridad. Sí, ay, señor. Mi madre. El two-time, sí, el two-time, two-time, el Ifro. Luego, el viernes en la noche se dio cita el torneo de Street Fighter VI con el anfitrión, el señor Sparwolf. Este también torneo prometía muchas emociones y aquí se corona campeón nuevamente de Street Fighter VI, el señor Darkness, también un back-to-back ahí en Street Fighter VI. En segundo lugar, y de qué manera también, Silver PSNPR. Ok, so Silver épico, también épico, haciendo... Épico. Un clutch ahí para entrar a esa final espectacular. Y en tercer lugar y cuarto lugar quedaron Casa Indy y Surfing Boy. Y por último, cerrando lo que fue un monumental, épico fin semana de torneos, cerramos con Super Smash Bros. Ultimate. Yo estuve a cargo del casteo de ese torneo. Ahí se proclamó como campeón el señor Profesor JJ por tercer año consecutivo. Yo estaba erróneamente diciendo back to back. No, este es el tripit. El tripit de Smash Brothers Ultimate. Ahí en segundo lugar quedó Master X. En tercer y cuarto lugar, Spider Popo y Darkness. Otra vez colocándose ahí en un top four, ¿ok? Así que, wow, papo. Qué clase de semana. Y nada, vamos entonces aquí a reaccionar. Pero antes, yo si quieres darle una filtra ahí antes de comenzar a reaccionar. Claro que sí, claro que sí. Los muchachos comentando, ¿verdad? Que Vivo estuvo on fire. Spider Pop hizo una pregunta, que cuál es el más que se repite en términos de los ganadores. Mira a verla ahí en la imagen. ¿Qué tú crees? No sé. ¿Qué tú crees, Popito? Saludos a James de nuevo, dice por ahí el Ifro. Dios mío, qué buena estuvo la final de DBC, dice por ahí Gideon. Yo también me llevé un premio, dice Soltillola, el de ser el primer eliminado en vivo, el two-time. Esta semana completa fue épica, dice por ahí Gideon. Mi Popo, pues tiene el capa. Y estamos al día ahí, Alex. Estamos al día. Duro. Así que muchas gracias. Bueno, nada, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Obviamente tenemos mucho para reaccionar en cuanto a cada uno de los turnos individuales. Tenemos también fun facts. Vamos a comenzar con el primer día, noche de Killer Instinct haciendo su regreso. Les recordamos que Killer Instinct debutó el año pasado siendo un juego de sustitución al punto que reemplazó a Mortal Kombat 1, que lamentablemente el año pasado solamente una persona se inscribió y Gato tuvo que darle picota, tiró Killer Instinct y se llenó a las millas. En menor nada se llenó y Killer Instinct vino el año pasado a sustituir a Mortal Kombat 1 y se dio espectacular. Y este año no fue la excepción, ¿ok? Así que básicamente, según lo que tenemos aquí, el James vino a terminar cuarto. Miren esto. James terminó cuarto en el 2024 y obviamente en este vino a ganar su primer torneo de vivo. So, Sparrowwolf, usted fue el salvaje anfitrión. ¿Qué clase de encuentro, mano? ¿Qué te parece ese Killer Instinct? Salvaje. De verdad que fue una noche inaugural de vivo espectacular, obviamente sumamente emotiva. Comenzamos un poco más temprano, ¿verdad? Uh-huh. Con nuestro acostumbrado homenaje, ¿verdad? Humilde homenaje a la memoria de Psycho Frank. Beso para el cielo siempre. Donde el chat, una vez más y como siempre, se vuelque en amor, tirando corazones en el chat, ¿verdad? Y respetuosamente recordando con amor la memoria de Psycho Frank. No se va, ¿verdad? Quien ya no está con nosotros, sino quien se olvida. Y como nosotros, siempre recordamos a Frank con mucho amor. Y siempre, pero específicamente durante la fecha de vivo, pues inevitablemente, ¿verdad? Siempre se hace más presente, ¿no? Así que comenzamos por todo lo alto, ¿verdad? Con esa ceremonia inaugural y eventualmente comienza el torneo también, ¿verdad? En una nota sumamente hyposa, todo el mundo está emocionado, las emociones a granel, el chat estaba encendido, los muchachos dándose, pero que con todo, Alex. Este torneo, para ser el primer torneo de vivo, fue uno de los primeros torneos, o sea, un torneo inaugural de vivo, desde los inicios de vivo, que más participación ha tenido en términos del chat. El chat estaba encendido desde la primera pelea, parecía un encuentro de final. Se estaban dando, como dije, con todo. Ese top 4 estuvo espectacular. Y funny story, en el sentido de que desde que nosotros hablamos un poco acerca de nuestras expectativas en cuanto a este evento en particular, desde el seeding event, desde el viernes anterior, más o menos se cumplió lo que estábamos pensando. Contra todo pronóstico, James, ¿verdad? Que comentamos que a James le fue muy bien en el año anterior. Queríamos ver con qué venía James, qué venía a traer James. Y James lo que trajo fue masacote, ¿ok? Uh-huh. Vino Lo bajaron a Losers y Nicole Tony Perezoso, cuando le tocó bajar a Losers, lució imponente de principio a fin. Regresó entonces a Winners y de qué manera se lució el James. O sea, estuvo espectacular hasta el momento, ¿verdad? Cuando se llega a la final, Darnes no había perdido. Fue el reset al bracket espectacularmente. Hace unos movimientos increíbles. Fuerza a Darkness a jugar un juego diferente al que estaba jugando. James estaba metiendo presión, tiraba unos ataques arriba, ataques abajo, daba overheads, esto, y atacaba con el rabo de Richter, ¿verdad? Que fue su personaje de selección. Cheerleader Richter. En manos de Darkness estaba Spiral, en versión pirata, ¿verdad? Bien, bien también efectivo. Ifro estaba haciendo movimientos espectaculares con Shadow Diego. Y DC Daveri, que estaba fluyendo, ¿verdad?, entre varios personajes. Algo que hizo DC, que nos dejó boquiabierto, fue que jugó en un momento dado con la gárgola. Y básicamente mandando a los esbirros, ¿verdad? Porque la gárgola es como que tiene mucho command attack. Y como quiera, lograron vencer, ¿verdad?, esa defensa de DC, que típicamente, ¿verdad?, vemos un DC sumamente agresivo y efectivo, pero James fue efectivísimo, mantuvo la calma y al fin y al cabo dominó. De verdad que esa final me la voy a llevar en el centro del pecho porque estuvo espectacular, de verdad que sí. Mano. Ahora que tú comentas eso de DC, yo encontré eso como que fue un movimiento un poquito, ahora no sé si podemos llamarle como una mala estrategia, porque ya tú estabas dominando con un personaje, de momento de la nada sales con esa gárgola y eso le costó ese round. Eventualmente le costó la pelea, porque si te fijas, cuando él perdió, cambió y ganó el próximo encuentro. Por el puesto ser el decisivo, le dieron para abajo. So que si hubiese comenzado con el personaje que le estaba dominando en las rondas anteriores, maybe, eso hubiese cambiado el tide de ese encuentro. Yo cuando vi que cambió, papi, lo que dieron fue una soberana catimba a ese personaje. O sea, yo no vi nada en las manos de DC de ese personaje porque no le dieron break. Entonces le hace el ajuste, cambia, gana, se va un decisivo y lo parten por medio. No sé qué estrategia estaba buscando DC en ese momento. No la encontré viable en ese momento para él. Pero, again, James... Fue riesgosa, sí. Pero, again, James, oh, my God. O sea, también, obviamente, el momento clave fue cuando entonces noquean a Ifro, ¿verdad? De llegar a la final, como que... Yep. Oh my God, va a haber un nuevo campeón. Yo se escribo a ustedes en el chat. Oh my God, nuevo campeón. Porque la expectativa de nosotros y el pronóstico era que Ifro venía a... Ifro iba a dominar como... O sea, Gato hizo un análisis aquí en uno de los... En el seeding event. Y si alguien logra descifrar esa patada que Ifro usa, cayendo de arriba... Mira, se la descifraron. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Porque Shadow Diego en las manos de Ifro es imparable. Pero obviamente, letal. Como todo, ¿verdad? Llega un momento que llega una pared más dura que otra en la que Juggernaut no puede romper con la cabeza. Así que eso fue lo que le pasó a nuestro pana Ifro. Pero nada, él está súper contento de cómo quedó el torneo. No hard feelings. Aquí la comunidad en ese aspecto es bien, bien cool en eso. O sea, no hay hard feelings. Ningún tipo de molestia, al contrario, aquí la gente viene a estos torneos siendo campeones, pierden y pues se alegran, tú sabes. Aún me vi el momento. Uno se alegra en la competitividad. Bienvenida por ahí, primeramente a Lee, que está por ahí, buenos partidazos, Azuquita para Lee, bienvenido. También está Fresi en la casa, llega también de casualidad el James. Ahora mismo analizando, ¿verdad?, ese primer torneo, felicidades campeón, a nuestro campeón 2025 de Clear Instincts. También cabe destacar, Alex, el hecho de que en dos ocasiones pasaron cosas muy interesantes en combates de James. En un momento dado, él estaba vivo todavía y soltó el control. Pensaba que estaba muerto. Todo el mundo en el chat, acá mi reacción fue, no sueltes el control, ¿sabes? Como que después él estaba bien, bien consciente. Sí, mano. Al punto, Alex, que entonces después de que le pasó ese pequeño mishap, en un momento dado... En la barra de vida de James, la barra de vida, o sea, que Killer Instinct no tiene rounds como tal, es la barra de vida back to back, ¿verdad? Y cuando alguien le baja la barra de vida, hay un pequeño tiempo de separación y comienza entonces el match. Alex, él estaba zombie, él estaba muerto ya. En la barra de vida lo que le quedaba era un residual de pixel para efectos de pasar a la otra barra de vida. Cualquier damage que ese macho hiciera, con ese pequeño pixel que le quedaba en la barra de vida, era mono. Y la jodienda es que lo logró hacer. No una, al menos dos veces, y cuidado si tres. Ahora, ¿verdad? Como esto fue el torneo inaugural, mi memoria no está tan fresca. Sí, sí. Pero yo creo que lo logró hacer al menos dos veces. Donde prácticamente estaba muerto y nadie le dijo. Él siguió, ¿me entiendes? Esto, y como quiera, obviamente le quedaba la otra barra de vida. Esto, muy, muy imponente el James, de verdad que en Vega GG. Ese eventazo abriendo Vivo 2025 fue espectacular, sí, sin lugar a dudas. De verdad que excelente encuentro, la adrenalina a 100. Y obviamente, Killer Instinct es un juego que se presta para esto. Killer Instinct, la acción es bien rápida, el pacing es acelerado, la música pompea, o sea, los stages son, o sea, bien dinámicos, la música te pone en un estado energético, de ansiedad, porque un combo que tú dropeas es la puerta abierta para tu oponente para darte una catimba, una escaramuza de 7 pares. Así que, pero ya, de verdad que se pasó espectacular, James. Wow, viniendo, ¿verdad? Como ya dije, de un cuarto lugar en el torneo anterior a ser campeón. So, es un ejemplo de que practicó, se preparó. Y de verdad que, mano, así que vamos a ver qué pasa en el 2026, si regresa Killer Instinct o no. Solo dependen ustedes, ¿verdad? Con sus votaciones. Exactamente. Nada, todo el mundo ahí diciendo pues que James seguí yo. Wow, brother, yo tenía la presión alta, dice por ahí Gideon, nada es lo que parece. James otra vez, ¿verdad? Con los corazoncitos en el chat ahí. Esto, consíguete una computadora buena para que participes, dice por ahí Fra Gideon. Yes. Uy, si Gideon también será un... Si le mete y practica... Puede ser un buen rival ahí. Killer Instinct es muy buen juego. Todavía es la hora. Todavía es la hora que el juego no es nuevo y se mantiene muy relevante. Tiene muy buen combat system, ¿verdad? Uh-huh. Y el efecto en términos de lo que implica para un evento como Vivo, ¿verdad? El hecho de tener los combo breakers y de tú poder dominar los movimientos de un personaje que hace que el ritmo de la pelea cambie en cuestión de un parpadeo, el efecto rubber banding, como bien lo describe Alex Nation, ¿verdad? Y yo lo tomé prestado en la narración este año. De verdad que espectacular. Uh-huh. Espectacular porque puede girar el encuentro en cuestión de segundos. So, espectacular, así que una vez más felicitaciones a James y a todos. Felicitamos a todos los que se inscribieron, gracias por el apoyo al evento y de verdad que excelente por demás. Bueno, y ahora sí, Mortal Kombat 1, como ya mencionamos, Gideon fue el campeón. Fun fact de este encuentro es que nuestro amigo Gideon, su premio, ¿verdad? De su primer lugar, lo donó a Extra, eso un acto, ¿verdad? Bien gentil, al igual que Gato. En el cuarto lugar, pues también estuvo donando su premio a Extra Life, so, espectacular. Yes. Y este año, como ya mencioné ahorita, Mortal Kombat debuta en Vivo 2025, ya que en el 2024 no se inscribió nadie. Era cuando estaba el hate bien fuerte hacia Mortal Kombat 1, el online, que se tiró otro. Ya este año, pues la comunidad como que se manifestó y dio contra. Vamos a darle una oportunidad que hay dos o tres personas que le meten duro. Y entre esos que le meten duro fue Gideon y Darnell, que fueron los top two de este torneo, así que muchas felicidades a ellos. Este pues obviamente lo estuvo corriendo Gato, yo pude ver unos cuantos encuentros, lo único que puedo decirles es que Gideon el dominio es muy muy absoluto. Vi cosas con personajes que yo no pensaba que podían ver, me encantó mucho lo que vi de Kung Lao. Yo no había visto a Kung Lao en Mortal Kombat 1 y en las manos de Gideon me encantó mucho lo que vi también cuando usó, me parece que fue a Cyrax, la Cyrax de este Mortal Kombat 1, que el ninja amarillo robótico este, la combinación esa de las bombas con... Los misiles, tú dices, es Sector. Sector, El que estaba utilizando él. Sí. Creo que te refieres a Sector. Yo sí, creo que él, no él hace la combinación que... Sector es el rojo, la roja. Ah, pues es la amarilla, la amarilla la que le está usando. Ah, pues perdón. La amarilla no es Cyrax, me corrigen, por favor. Digo, yo sé que es Cyrax, que la amarilla es Cyrax, pero no estaba seguro... que él había utilizado a Cyrax. Sí. A mí me consta que usa Sector. Sí, pero usó a Cyrax. Hizo un showcase. Que nos aclare por ahí, él está en el chat. Hizo un showcase. Usaba una combinación de un slime que te frisaba, te tiraba una granada, brincaba, volvió otra vez. Muchachos. Entonces ya Gato había visto eso. Y Gato decía, aquí está gente, vean esto. Aquí comes the pain. Usó a Cyrax en el final. Sí, sí, sí. O sea, como que, oh my God. O sea, y Kun Lao en la semifinal fue espectacular. Sí, regaló un punto. Sí, porque fue que cambió de personaje y no podía cambiar. Okay. Ahora me acuerdo. Okay, okay. Y regaló. Por cambiarle personaje. Sí, por cambiarle personaje. Lo regaló, pero él estaba seguro de lo. O sea, la confianza era demasiada. Sí, sí, él sí, sabía sí, que sí, aquí sí. Ni Bray. O sea, esto es mío, esto es mío. Sí, sí. No tiene nombre bueno, y bueno. Apellido. Así que. Qué bueno. Ya, Echa estaba pidiendo a Cyrax. Sí, so, yeah, pero de verdad que. Espectacular, Kun Lao, mano, bestial, unos encuentros buenísimos. Hay que usar el chat, dice. Sí, no, claro. Pero los demás muchachos, Angel Cross también lució muy bien, y Gatonejo, ni se diga, o sea, Gatonejo, a pesar de que está un poquito voto, porque saben que la vida de Gatonejo es Tekken 8, lució bastante bien también, o sea, en un sólido cuarto lugar. Así que este torneo también estuvo muy bueno, tuvo su momento también como que medio, pero no fueron tanto, porque es que Gideon básicamente dominó todo desde el primer encuentro hasta los últimos, dominó y de gran manera. Aquí no hubo reset. Ah, vale, güey, tampoco se me olvidó mencionar que en el de Killer Instinct hubo reset. Hubo reset. Y en el de Mortal Kombat no hubo reset, ¿ok? Hay que mencionarlo. Así que nada, felicitaciones a todos los participantes de Mortal Kombat. Gio, si tuviste la oportunidad de pillar alguno de los encuentros y algo que quieras comentar. No, bueno, lo que vi en términos generales me gustó mucho. Obviamente ese top 4 estuvo espectacular. Me gustó mucho que el señor Ángel Cross estuviera representando. Yo sé que Ángel se le da bien Mortal Kombat. Él lo había comentado que tenía ánimo de entrar al torneo. Desde que entró al torneo había estado luciendo muy bien. Me extrañó no ver a Surfing Boy más arriba, ¿verdad? Que sabemos que Surfing es un ávido jugador de Mortal Kombat, pero Surfing ha tenido la mala costumbre de no estar entrenando consistentemente. Entonces, pues obviamente ha apagado, ¿verdad? Con un poquito de disminución en su skill. Pero me alegró mucho ver ahí a Ángel Cross quedando en tercer lugar. Eso está bien, GG. Darkness me sorprendió en Mortal Kombat. Yo sé que a Darkness se le dan muy bien los juegos de pelea. No sabía que lo jugaba tan bien. Y sé que en parte Gideon es responsable de eso porque fue su sparring partner en las pasadas semanas. Ellos los dos estuvieron jugando, intercambiando consejos, intercambiando apoyo, ¿verdad? Entrenando juntos, básicamente. Y entonces, pues, esa final estuvo de ensueño. Así que mega GG para ambos. Pero en efecto, Gideon dominó. Era parte de lo que estábamos proyectando. Y esta proyección sí se dio prácticamente al dedillo. Así que mega GG. Espectacular, bro. Así que nada, muchas felicitaciones a todos los participantes. Bueno, vamos entonces con Dragon Ball Fighter Z, que como ya mencionamos, aquí se hizo por lo alto la oscuridad hecha carne. Y este juego, un fun track, este juego junto a Super Smash Bros. Ultimate han sido los únicos en estar presente en todas las ediciones de Vivo. Ok, so, miren qué cosa. Este es el segundo campeonato de Darkness en Vivo. Y Jibarito también donó su premio de segundo lugar a Extra Life. So, muy, ¿verdad? Muy, muy gentil ese acto ahí de el Jibarito. Y Darkness otra vez reign supreme, ¿verdad? En Dragon Ball FighterZ. En el torneo. O sea, en este evento. So, ya, este torneo, pues, lamentablemente estuvo plagado, ¿verdad? De una troleada, la cual estamos inseguros si iba a suceder. En la mañana, a Sparrow le estuvieron comunicando sobre que Dragon Ball FighterZ da mantenimiento los martes. Pero, según lo que compartió Gio, como que la información se veía como que, espérate, dice como que podría ocurrir como no pudiera ocurrir. Gato fue uno que dijo, mira, este juego está muerto. Y cuando decimos muerto, es que, pues, que lleva ya muchos años ya publicado, estos juegos tienden a no darle mantenimiento constantemente porque no están como que bien populares en ese aspecto. Bueno, nos las tuvimos que comer bien duro cuando está Gio y de momento sale el mensaje en pantalla. Y nosotros como que no puede ser. Gio trató ahí hasta lo último. Por un momento te quedó, no te salgas, quédate conectado. Prueba hasta que una probó y salió y cuando ¡boom! El mensaje y yo. Tuvimos media hora adicional después de que nos tumbaron el server. Sí, tú entrevistaste, pobre. Te pusiste a hablar con James, te pusiste a hablar con Gideon. Sí, entrevistamos a James y a Gideon, sí, a los dos. Sí, haciendo a tiempo, stalling ahí. Y yo aguanto como media hora, 40 minutos, cuando trató de intentar, nada que ver, y lamentablemente, pues, se tuvo que tomar un executive decision, no a nuestro agrado, pero esto es algo que obviamente no estuvo en nuestro control, y pues tuvimos que dejar el torneo hasta donde llegó en ese momento. Se explicó, ¿verdad?, que más adelante, pues, se iba a estar anunciando un make-up date del torneo. Esa semana para nosotros fue bien, en el chat de trabajo, como que, ya entre qué opciones tenemos, que no afecte esto, y si tiene que afectar, entonces, ¿cómo movemos esto para acá? O sea, aparte de eso, en cuestión de días no había problema. Nosotros podíamos adaptarnos. Era poder los competidores. Con los competidores. Ser consciente de que, mira, el tiempo que se había sacado ya, los muchachos, Gideon mismo pidió vacaciones esta semana. Hubiese estado del seto que él no pudiera participar, ¿me entiendes? En cualquier evento. Y si fuéramos nosotros, de igual manera, ya tratamos, y ustedes saben, ¿verdad? Que si hay alguna situación que alguien no puede llegar temprano, tratamos de retrasar los encuentros. Hacemos el call out. Uno, estás disponible. Dos, estás disponible. Tres, lamentablemente bajas a Losers Bracket. Y cuando te toca también retrasamos. Y si llegas entonces el Losers Bracket, pues te hacemos el conteo a tres también. Retrasamos el anular la participación, ¿verdad? Y al igual que no nos gustan los buys, se trató por todo lo, ¿verdad? Lo humanamente posible, trabajarle el caso con DBC también, pero en efecto, como dice Alex, tratar de ajustar para efectos de poder acomodar que todos los que estaban participando el martes pudieran participar, y la hora y el día que favorecía a la mayoría o a todos fue el sábado. Así que el martes hubo que hacer pausa. Seguimos corriendo los torneos de miércoles, jueves, viernes también. Y de sábado corrió regular, pero entonces sí hizo un poquito de overlapping, ¿verdad? El torneo de Smash comenzó media hora más tarde. Nos extendimos entonces a 2 horas completas, ¿verdad? Casi exactas en el resto de los encuentros que hacían falta tirar en Dragon Ball FighterZ. Sí, pero ajá, lamentablemente había mantenimiento. Nos trolearon ahí los servidores y el servicio del mismo juego. Con todo y eso, final espectacular. Pusieron a Jibarito a sudar. Tuvo, ¿verdad?, que hacer unos ajustes, y con todo y eso, ¿verdad?, que el año de Jibarito también ha sido un año diferente. Es papá de gemelos, se está adaptando a muchas cosas, etcétera. Como quiera, lució imponente, pero el Darkness logró hacer lo propio con unas clases de unos combates espectaculares, Alex, que se fueron al toma y dame, al filo, literalmente, de darlo todo. Ambos jugadores, espectacular. Espectacular. De hecho, yo pensaba que iba a haber reset, porque se fue, esa final se jugó a dos, hasta cinco, se jugaron los cinco en esa final. Sí. A lo último, Darkness logró darle estocada final, pero por poco no. Por poco Jibarito lograba remontar. No, y él tuvo unos cuantos encuentros que básicamente estaba más que con un solo peleador y le eliminó dos a Jibarito. Que en otro momento te dice, papi, esto está escrito, o sea, 2-1, no hay break. Y mano, Darnell tiraba unos combos y le llegó a tumbar dos personajes cuando parecía que, papi, está contra la pared ni break. Bueno, yo estaba como, oh my God, pero ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿Cómo es esto? O sea eso es para que usted vea la habilidad. Entiendo, el campeón del año pasado en DBC Fighters, ¿quién era? ¿Jibarito? Jibarito. O sea, que Darkness lo destronó. Lo destronó. So, que ya, ya Jibarito, pues obviamente había bajado a Losers, subió otra vez a la final, y como dije, Osparo, estuvo bien cerca de un bien mega reset, pero wow, Darkness pudo aguantar el embate, y bueno, y de qué manera, pero estuvo espectacular. Y algo que quiero señalar, que en todos mis años narrando Dragon Ball FighterZ, que si no me equivoco, todos los años los he narrado yo, este año era que por poco Mash lo narraba, pero no era la versión de PlayStation 4, así que terminé narrándola yo también. Mano, por primera vez in forever, vi un momento dado que Jibarito y Darkness estaban atacando igual. Ajá. Literalmente cancelando los ataques. O sea, los dos estaban golpeando y los dos personajes estaban en sync. Haciendo lo mismo. Con patada, puño, patada, puño, patada, puño. Y en un momento dado creo que fue Jibarito que varió el ataque y entonces hizo damage. Pero era como si estuvieran mirror matching exactamente los movimientos del uno del otro. Yo me quedé acá de una pieza. Yo no había visto eso nunca. Alguien en el chat, cuando para eso comentó qué era lo que estaba pasando, porque hacía eso, creo que usaron la palabra sparing, no estoy seguro si esta fue la palabra que utilizaron, que es una mecánica del juego, pero es bien rara verla. Estaban sincronizados. Sí, es bien weird. Eso es ejemplo de dos oponentes, dos titanes, dos fuerzas inmovibles chocando una con la otra. Sin lugar a duda, la fuerza inmovible y el objeto imparable. Ay, mi madre. De verdad que sí. Estuvo espectacular. Fue cancelación total. Por ahí Lita tira un gatito empericado con frío, no sé qué es eso, pero ajá, está temblando. Esto fue una putada lo de Dragon Ball, dice por ahí Fresi. Sí, me iban a negar las vacaciones, dice Gideon. Y me puse potrón. ¡Tú eres loco! Y la verdad se ríe y anota por ahí también. El Gideon tirando emotes Gigantify. Creo que esa final fue mi favorita. Dice por ahí Gideon, la de Dragon Ball FighterZ. Sí, estuvo espectacular, buena, de verdad buena, que sí. Buena, de verdad que buena. Sí. Excelente, excelente por demás. Y bien, sin restarle mérito al resto de los encuentros, estuvieron muy emocionantes. Contra todo pronóstico, ¿verdad? Uh-huh. Lucieron muy, muy bien. DC Diabetic, o sea, el Bardock de DC Diabetic en Dragon Ball FighterZ es un Bardock de armas tomar. Yo estaba relajando con que ese Bardock muele la Sensubin, ¿verdad? Y se las mete por la nariz, porque literalmente puede tener DC Diabetic, Bardock nada más y el otro oponente, tener tres personajes corridos y él se los baja como si nada. Uh-huh. Y se mantiene con vida, con barra de vida. Sí. Surfing Boy le fue muy bien contra Gideon, pero específicamente entiendo yo porque Gideon no entendía del todo la dinámica de Android 16, de quitar, cuando Android 16 trata de hacer el agarre, tú sabes que se quita las manos y hace como que el ataque nuclear, uh-huh, que si te queda un cuarto de vida es insta-kill. Esto, si te queda la barra de vida completa te deja maltrecho. Entonces Gideon cayó en ese ataque unas 3 veces más o menos, porque no lo podía leer. Contra otros jugadores un poquito más experimentados, rápido le hacían un warp attack, se posicionaban en la espalda de Android 16 y entonces castigaban a Surfing Boy. Pero Surfing hizo lo que quiso con Gideon, así que hay que estar pendiente ahí. Siguen haciendo torneos de Dragon. Sí, sí, JVR, de eso estamos hablando. Acá, bienvenido. Acá estábamos hablando del torneo de esta semana. Y específicamente de que pues el campeón fue Darkness. Esto lo ves ahí en lo que estás viendo en pantalla, el tercero de las columnas. Darkness campeón, el Jibarito en segundo lugar, tercer y cuarto Surfing Boy 24 y DC Diabetic. Yo quiero estar para la próxima, pues tienes que estar pendiente por ahí, mano, para que acumules puntitos. Esto se repite de manera anual. Uh-huh. No se sabe si va a salir, ¿verdad? Dragon Ball FighterZ, sí, la comunidad es quien lo elige, pero wink wink, como bien dijo Alex, ¿verdad? En los datos curiosos, este juego junto a Super Smash Bros. Ultimate ha sido los únicos en estar presente en todas las ediciones de vivo. Este es nuestro quinto año del Baccarat Evolution Tournament. Así que potencialmente estaría nuevamente el año que viene. Eso hace. Bueno, vamos entonces. Sí, entendía, pero no sabía cómo esquivarla. Ok, Gideon. Entiendo. Eso lo que estoy entre Tekken y la de DBC. Nice. Eso lo explica todo, Gideon. So, nada, yes. Vamos entonces al torneo de Marvel vs. Capcom 2. Aquí, pues, DC Diabetic por fin se apuntó a un campeonato. Lució bastante bien. Este torneo, pues, básicamente fue el octavo campeonato de DC Diabetic en la historia en vivo. Gatonejo también donó su premio de tercer lugar a Extra. Y por primera vez, 3 miembros de acá, de Nivel Escondido, participaron en este torneo, algo que tampoco nunca se había dado. Tanto Sparrowbook como Gato y este servidor tuvimos que rellenar unos slots que se quedaron sin llenar preliminarmente para el torneo, para que no hubiera tanto vibe, pues nosotros nos ofrecemos en sacrificio. pero sí, es la primera vez que estamos los tres ahí en un torneo de acá de vivo. So, nada, básicamente esto lo tuve casteando yo. Obviamente, se sabe la mecánica de Marvel vs. Capcom 2, un juego bien frenético, bien rápido, bien interesante. Este año, pues los muchachos, pues sí, jugaron bastante, yo diría, bastante bien. O sea, no vimos nada bien over the top como se ven en algunos torneos por ahí, ¿verdad? A nivel internacional, donde vemos estos combos frenéticos en donde básicamente el jugador no toca ni el piso. Aquí para los muchachos pues hacían sus combitos, se defendían bastante bien, jugaron bien. O sea, eran encuentros que se podían disfrutar, no era nada frenético, nada caótico. Pero si algo hay que resaltar es el hecho de que por lo menos yo cuando hice mi análisis en el seeding event, yo había puesto a Vidi como que Vidi se defiende, pero no veo a Vidi en el top. Miren qué cosa. Y Vidi viró todo pronóstico y llegó a la final contra DC. Vidi lució muy bien, me sorprendió mucho. Para estar rusty como está, lució súper, súper bien. La DC, obviamente, es un duro en Marvel. Ese es prácticamente uno de sus main games de todos los años. O sea, tiene todas las versiones, hasta la de las calculadoras Texas Instruments también la tiene. O sea, él lo tiene todo. Él hizo double, triple, cuádruple dipping en este juego cuando salió la colección. Sí. Es bastante diestro. DC se veía que iba a dominar. Ahora bien, Gato Nejo, que entró de relleno, que Gato no tocaba hacía años. Yo creo que Marvel vs. Capcom hacía tiempo. ¡Wow, papo! Gato Nejo en un sólido tercer lugar. ¿Y de qué manera? Gato lució espectacular. ¿Sabes? Imponente, imponente. Gato sacó un cable de respeto, ¿ok? Y una defensa a Gato, bueno, los que le clavaron a Gato, ustedes saben que tienen que reconocer que no se les hizo fácil. Para tú conectarle un super a Gato, había que suplicarle, no te defiendas para poderte dar, porque... Por favor, chico, déjate favor, golpear. Déjate dar, chico, esto es de amigo. No te va a doler. No te va a doler si tragas, chico. Oye. ¿Cómo? Y no cooperó, Gato no cooperaba, papi. Eso era oh, Dios. Yo lo dije en el Steve, yo decía, Gato parece una caja fuerte, por ahí no entra nada. Nada. Sí, obviamente, pues llega un punto que es jugador habilidoso, luego van a encontrar la manera de romper esa defensa, pero no se les hizo fácil. Tú sabes. Pero Gato sacó un Cable de respeto que, by the way, otro fun fact que se me olvidaron apuntar por ahí. Cable fue el personaje que más se escogió en este torneo. O sea, Cable fue el personaje que más se escogió en este torneo. Hubo muchas victorias que fue por tiempo. Hubo muchas victorias que fue por el porciento de barra. Hubo un encuentro que yo me confundí y yo pensé que había ganado Gato, pero no, ganó este, al otro lado ganó este Bidi. Pero fue un encuentro que decía, pero ¿cómo es que ganó? Mano, y es el sistema. Ah, sí, por lo que me pasó a mí también. Por el porciento. Que yo tenía las barras de vida para ganarle a Ifro. Exacto. Pero Ifro tenía más vida como tal. En el personaje que no le había tocado. Exacto. Pero muchachos, eso estuvo espectacular. Yo traté de ir, bro, y no había tocado. Tú venías no con el momento. Tú venías con el momento. Se acabó el tiempo. Te quedaste con la gana. Pues ganó yo. A ver, espérate, ¿cómo? Y fue por sí, muchachos. Sí. Alex, acuérdate que esto es por el porciento de barrio. Sí. De antes, pero. Mano, pero pues, ni modo, así es la mecánica. Hasta de ahí, bro, estaba como que, ¡diablo! ¡GG! Sí, como que. ¡Vivo! ¡Ok! Sí. Es como que no lo creía, tú sabes. Pero sí, o sea. Pero no defraudó. No defraudó. La final estuvo bien interesante, bien entretenida. Obviamente, DC dominó, ¿verdad? Grandemente a Vidium, pero sí. Es que en Vidium me sorprendió mucho. Con más práctica, yo creo que Vidium, si Marvel vs. Capcom decidiese volver el año que viene. Vidium debe estar ahí, debe practicar más. Yo creo que puede ser un buen contender para quedar campeón en el 2026 si es que Marvel vs. Capcom 2 vuelve. También pues Gato es uno que si practica también va a lucir grande. Y Darkness, primera vez que participa en Marvel vs. Capcom 2, yo también sé que Darkness no tiene mucha práctica y lució bastante bien. Le cogió el truquito a la defensa, a combinar los supers y los assists y lució bastante bien. Así que mucha felicidad a todos los que participaron. Esto es un torneo que yo espero que el año que viene sí vuelve, se pueda llenar de gente de la comunidad. Que nosotros no tengamos que rellenar para podernos disfrutar mejor. I mean, jugamos, nos lo gozamos, pero nuestra intención era chillar goma. Gato, pues Gato no chilla goma porque el carro de Gato es automático y no chilla goma. So, ese es el problema. El mío y el Sparrow son estándar. So, chillan y pues eso fue lo que fuimos a chillar goma. No. Yo traté de no chillar goma. Lo que pasa es que Marvel vs. Capcom 2 no se me da tan bien como Tekken. Mm. Y en Tekken, mi spot fue reclamado por Capi. Yo con mucho gusto, ¿verdad? Capi que vaya allá y que parta. Pero si yo hubiera tenido oportunidad de entrar a Tekken, algo me dice no hubiera sido tan parecido. Iba con un carro automático. Marvel vs. Capcom. Iba con un carro automático, no con un carro estándar. No voy a decir más nada, pero Capi, te quiero. O sea, tenías que meterle ahí. No, yo me alegré tanto de verte en ese torneo, bro. Aleluya, claro. Mega GG. Mega GG. Yo estaba para rellenar. Y otra vez, como dice Alex, esto es para ustedes. El hecho de que Gato haya jugado y también que haya ganado posición, ¿verdad? Hay que destacar que acá lo que entra como ganancia, entre comillas, para Gato, obviamente esto es un torneo de nosotros, pagarnos a nosotros mismos, tú eres loco, Gato lo dona a Extra Life, ¿verdad? O donativo Extra Life, así que esa es la que hay. Excelente, por el tremendo incentivo, by the way, tremendo incentivo que se llevó Gato ahí para su campaña de Extra Life. Bueno, pero estuvo muy bueno, esperamos que el año que viene regrese. Recuerden que también ya salió el Marvel Fighting Collection 2, o vamos a ver, ¿verdad? ¿Quién sabe por ahí? Y también viene un juego nuevo de Marvel que ya se anunció, so who knows, who knows, so vamos a ver qué pasa, el famoso Talk On, so vamos a ver qué pasa con eso. Así que felicitamos a todos los participantes, muy buen torneo también, no hubo problemas de conexión ni nada, todo fluyó espectacular. Bueno, y nos movemos a jueves en la noche, los Heavy Hitters, torneo de Tekken 8, anfitrión Gatonejo, campeón, otra vez por segundo año, Ifro 3-16, segundo lugar Gatonejo. Tercero y como ya mencionamos, y cuarto, Darkness y Surfing Boy respectivamente. Este es el tercer campeonato de Ifro en la historia de Vivo y segundo consecutivo en Tekken 8. Y Gatonejo, al igual que mencionó Sparrow, donó su premio por segundo lugar en Extra. Aquí el de la casa, llegando a una final, ¿ok? A una final. ¿Y de qué manera? Gato, yo no quiero, ya ver cómo yo digo esto. Gato hizo como Sparrow. Yo voy a entrar a rellenar, pero yo voy a partir cara. sea, los que han jugado con Gato, cuando él abre el dojo los fines de semana acá en los streams, Gato se pone el game face, él deja de hablar, él se va ahí y lo perdimos. Lo perdimos. Gato entra en una zona. No sé si ustedes vieron Biker Boys. ¿Te acuerdas de Biker Boys? No. Pues Biker Boys, ahí sale Lawrence Fishburne. Y ese él, cuando corre motora, porque esto es de carrera clandestina de motora, me encanta esa película, de carrera clandestina de motora, el personaje de Lawrence Fishburne se va como en un trance que todo lo que está a su alrededor, él lo bloquea. Hace así como un círculo y él lo que ve es más que la carretera y él no ve nada, él no escucha nada. Y su enfoque es ganar. Y por eso era el tipo, era el duro. Él le llamaban el King of Cali porque nadie le podía ganar. Gatonejo, yo creo que hace lo mismo. Gatonejo como que hace algo, todo lo que está alrededor del monitor se bloquea, se va a blur y su mente y su visión se va en el juego. Él no habla nada, él no dice nada, él no reacciona, él está enfocado. Y lo están diciendo, no había comentarios por media hora en la final, dice por ahí. No, o sea, pero Estaba locked in. Y Gato lució monstruoso, al punto, que Gato, obviamente, llega por losers a la final y Gato provocó un reset. Reset del torneo, porque los demás torneos no habían habido resets. Entonces, este es el segundo reset del torneo y Gato provocó un reset. Ifro sabe que no se le fue fácil. No se le hizo fácil Gatonejo. A diferencia de otros años, Gato ha mejorado un montón. Estuvo ahí, tocó la puerta, era. Estuvo ahí. Oh my God. Yo vi el video y acá estaba como que, Dios mío, mano, qué clase de encontrazo. Este se extendió un poquito porque los torneos de 16 por lo general se extienden bastante. Este no tuvo Vice. Todo el mundo participó. O sea, este torneo estaba full. A 16 jugadores, eso se extendió un poquito. Y yo ya a esa hora estaba ya muerto. Yo la vi la final el otro día en video. Y de verdad que, oh my God, so Gato, de verdad. Wow, si tú estás lurking por ahí, papi, yo me quito mi sombrero ante usted. Ifro, tú eres bueno, tu poll es de respeto, siempre lo hemos dicho, tú eres un duro en Tekken, es tu juego principal, pero hay que reconocer que Gato vino virado. Gato vino virado este año, lució espectacular, al igual que Surfing. Surfing es otro que calladito como hay tanto que nosotros lo jodemos. Surfing se le da bien bestial, Tekken 8 se le da bien brutal. O sea, él fue que prácticamente me parece que él fue el que mandó a Gato a losers. Entonces, Surfing creo que quedó en la semifinal con Ifro, si no me equivoco. Ifro le gana a Surfing. Surfing baja. Entonces, Gato me parece que le gana a Darkness. Gato entonces se enfrenta. No tengo el bracket, estoy aquí creo que de Muscle Memory. Gato se enfrenta a Surfing, le gana a Surfing. Entonces, que Gato entra a la final. Creo que lo dije bien. Gato, si estás por el lurking, corríeme. Creo que así fue como fue la cuestión. Porque me pareció ver el encuentro entre Surfing y Gato. Y Surfing lució monstruoso y llevaba el momentum. Nice. Pero es que Ifro es el immovable object. O sea, sí, mano. Ifro es otra cosa. Ifro ha sabido sacar y él ha compartido clips con nosotros random, ¿verdad? De él jugando allá en sus sesiones de juego online, donde le dan, pero que para llevar, y le dejan la barra de vida en un octavo de barra de vida. Y de alguna manera, magistral, Ifro dice: espérate, que me toca a mí ahora. Y le saca el round. Y muchas veces se van, ¿verdad? Se molestan los oponentes de Ifro y abandonan el lobby después de eso. Eso es brutal, brutal, brutal. Capjack nos tira por ahí un enlace, ¿verdad? Los invitamos a verlo. Dice, vamos a ver qué pasa. Esto. Ah, eso es Gato, sí. Sí, cuando. Yo creo que era cuando iba para la final contra. Yo creo que era con Surfing. Hay clip de Gato que se ve lo fácil que se le da. Se ve poderoso con el oso, dice por ahí. No, y eso, que Gato estaba usando a una chica que fue la que usó en todo el torneo. ¿Cuál era que estaba usando Gato? ¿Cómo es que se llama? ¿Lily? ¿Ilia? No me acuerdo ahora mismo. Es nueva. La del gato. ¿Esa es la que estaba usando? Ah, no, pues si la del gato sí, no es nueva. Sí, Lily. Ese es del roster original. No, eso no es DLC. Sí. Pues, mano, sí, le está dominando con Lily. ¿Y de qué manera? Pero ya para ese momento, pues sacó a Kuma a pasear, que ese también ese es el duro de. Sí, Kuma, de Gato, el osito. El osito 1-1-1. Gato sabe la que hay con Kuma, se le da muy, muy bien. Gato es un tipo que conoce y tiene conocimiento vasto de los personajes. Ustedes saben que Gato aquí abre stream a cada rato. Ah, vamos para Tekken. Ya, voy a jugar cualquier otra cosa y la consola se le cambia sola a Tekken. Sí, un misterio. Entonces, sí. Tiene, ¿verdad? Ese conocimiento de los otros personajes, conocimiento básico suficientemente potente como para poder ripostar cuándo les van a atacar, identificar cómo viene el ataque, saber qué hacer, no desesperarse. Gato es un tipo que en la mayoría de los juegos de pelea tiene ese juego pausado. El Gato no es necesariamente sumamente agresivo. Esto muy rara la vez saca la agresividad. Él usualmente trata de que el agresivo sea el oponente para eventualmente esperar su turno y efectivamente dar 1, 2, 3 puñitos, un combito, ¿verdad? Un chain combo decente y vuelve otra vez a su defensa. Y es muy, muy efectivo en lo que hace Gatoneo. Duro, duro, duro. Guillermo dice, eso pendejo, se ve tierno, pero está bien fuerte. Buena gente. Está duro, está duro, está duro. Está ay, duro. Ay, ay, ay. Por donde hace. Gigi, de verdad, tremendo, tremendo evento el de Tekken 8. Sí, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Así que mucha felicidad a todos. Pasamos entonces a viernes en la noche, el torneo de Street Fighter 6, donde Darkness se proclama campeón. Y este es el tercer campeonato de Darkness en vivo y segundo corrido en Street Fighter 6. So, Darkness está en el Olimpo cómodo en lo que es Street Fighter 6. Llovieron los perfects. Creo que hubo alrededor de 7 a 8 perfects. No fueron en el mismo match cortesía de Silver. ¡Oh, sí! Espectacular. Sí, se tiró dos perfects. Espectacular. Silver fue el primero que hizo perfect ahí en Street Fighter. Y después, para pa rematar, en ese mismo match se tiró otro. Sí, sí. No, salvaje. Silver lució muy, muy bien en, en ese torneo. O sea, a pesar de que vino de losers, lució súper, súper, súper grande. O sea, me sorprendió mucho. Silver, pues, en otras veces no nos ha comentado que por su rutina de trabajo y su familia, a veces se le hace un poquito difícil poder dedicarle y practicar. Y aún así, con esa dedicación, venir y llevarse un tremendísimo y honoroso segundo lugar. Espectacular, espectacular. O sea, la pelea con Darnell estuvo muy buena, pero pues, Darnes aquí, ese es otro Immobile Object en Street Fighter 6. So, Darnes es súper habilidoso. Yo creo que Darnes, si no me equivoco, domina todos los characters de Dragon Ball. Es verdad, de Street Fighter 6. Street Fighter 6. Domina todos los personajes. So, sabe si hay un switch up, él está preparado. Pero claro, este año nosotros impusimos una regla de que no, los jugadores que ganaban no podían cambiar de personaje. Okay, si usted perdía, podía cambiar de personaje. Si ganaba la primera ronda, tenía que seguir. O sea, si ganaba el primer match con ese, tenía que el próximo match con ese mismo personaje. So, nada. Se prepararon para esto. Estuvo espectacular. Aquí, pues, Casa Indy por fin aparece en el scoreboard. Logró colarse por ahí. Lució muy bien. Y Surfing otra vez. Con su JP, papi. Con su JP. Yo se los dije que lo que era Casa Indy con JP iba a ser una amenaza que, mira, echarle el ojo. Y en efecto, mira, quedó tercero, soñaba como un caballete, mantenía la distancia, forzaba a la mayoría de los jugadores a jugar su juego, un juego muy incómodo con JP. Logró dominar a Surfing Boy, ¿verdad? Con su Zangief. Y entonces, pues, eventualmente queda tercer lugar. Pero definitivamente esos matches entre Silver y la oscuridad hecha carne, mano, brutal, brutal, brutal. De hecho, el último encuentro se dio como un mirror match. A Darkness le dio con, ¿sabes qué? Voy a jugar con Ryu. Sí, mano. También. Y se fueron Ryu versus Ryu. Anterior a eso había estado utilizando a Yuri. Era el personaje que había estado utilizando Darkness. Esto no muy, utilizó, muy importante. No utilizó a este, al Brawler. ¿Cómo es que se llama? El que usó el año pasado. A Ed, el boxeador. A Ed, no usó a Ed, qué raro. Es raro. Eso para que ustedes vean cómo se adaptan y cómo masterizan otros personajes. No se casan con un personaje todos los años. Eso es bueno. Eso es bueno. Ese JP estaba HP. Sí. James también lució muy, muy imponente en Street Fighter 6. Me sorprendió. Debo decir que me sorprendió. Por ahí hicieron una pregunta en cuanto al juego, ¿verdad? Que si el año que viene, dice JVR Gaming, vamos a tener otro torneo como con el nuevo juego de Marvel Token. Probablemente sea relacionado a vivo o no, si van a haber espacios para torneos de múltiples juegos. Bernardi se despide. Bueno, me voy retirando, familia. Linda noche, bendiciones y éxito siempre. A ustedes y el chat. Espero que tengan excelente inicio de semana. Igualmente para ti, Bernardino. Azuquita para ti. Gideon, tienes que cortarle las patas a la barbecue, dice por ahí Gideon. Le responde ahí, pero Bernardi descansa, dice por ahí. Arim, en ese clip le sacó perfect a Surfing. Y taguea a RPR. y con ganas de Street Fighter 6 y luego Dragon Ball Fighter Z. El sábado Darkness ganó dos torneos en 24 horas, dice por ahí Ángel Thunder Miranda. Eso estuvo espectacular. Sí, prácticamente sí. En 24 horas, dos campeonatos. Sí. Técnicamente. Sí. Esto, todos los juegos de los torneos, Capi, ¿verdad? Le explica ahí a JBR. Ese JP estaba HP y por poco lo graba triple corona en 48, exactamente. Se me borró el mensaje, dice por ahí, dime, este año voy a practicar y aprender más Street Fighter 6 y Dragon Ball Fighter. Sí, la Marisa es mi mami. Marisa estuvo espectacular, James. Tú te mantenías abajo, lograste hacer unos esquives bien, bien nice. De verdad que nos impresionaste mucho. Ed es mi main también, dice Darkness. Exactamente. Gideon, uff, let's go. Y llega por ahí Devilish Milf. Azuquita, bueno, Devilish. Te veía por ahí, qué bueno verte. Me dio el olor a VIX. Yo sabía que había llegado. Muy bien, muy bien. Qué bueno que estás por ahí. Así que nada, otro espectacular torneo para los libros, ¿verdad? Street Fighter 6 tampoco decepciona. También yo lo estuvo casteando otro año, que él también le toca castear este torneo. Yep. O sea, se da muy bueno. Así que felicidades a todos los participantes. Bueno, tremendo. Y de esta manera pasamos entonces a el último día, que fue último día extended. Porque antes del torneo de Smash estuvo jugando el make-up de Dragon Ball Fighter. Sí, por eso creo que muchos dicen que Darkness ganó dos campeonatos en 24 horas. porque, ¿verdad? Yo comenzó como eso de las 6:30 más o menos, ¿verdad? ¿Fue que tú comenzaste? 6:25 hora de Puerto Rico. Arrancamos con la transmisión. Los encuentros comenzaron a las 6:30. Ok. Eso ya, pero sí, se extendió un poquito. Nada, perdimos media hora de Smash, pero no, honestamente no fue tan efecto. Smash por lo general es un torneo que también se da bastante extendido, ya que este también era para 16 jugadores. Y aquí estaba todo vendido, sin nadie de nivel escondido jugando. Yes. Yes. Todos eran miembros de la comunidad. Y fue el primer torneo que se fuleteó de Vivo. Yes. 2025, que tan pronto todo el mundo vio las inscripciones en los puntos del canal, papi, se llenó a las millas, porque saben que si no lo haces, te quedas fuera. Smash es uno de estos juegos que también siempre entrega mucha emoción, mucha acción, mucha diversión, momentos increíbles por demás. Este juego nunca decepciona. Y ¿verdad? La manera como trabajamos esto es que nosotros acomodamos los juegos en vivo dependiendo de la cantidad de votos que hayan tenido los juegos. O sea, vamos desde el que menos tuvo hasta el que más tuvo. El año pasado, Street Fighter 6 fue el que cerró Vivo, porque fue el juego que más votos tuvo. A mí me tocó viernes, pero a mí me tocó sábado. Este año fue al revés. Este año, Smash destrona a Street Fighter como el juego con más votos. Aún así, Street Fighter queda en un segundo lugar con más votos obtenidos. Yo pensé que este año iba a ser Tekken, pero fue Street Fighter 6. Y Smash volvió otra vez en el citar de tener la encomienda de cerrar el juego a cargo de este servidor. Como les dije, fue a 16 jugadores. Estábamos ya preparados al hecho de que el año pasado empezamos a las 8 y terminamos casi a las 2 de la mañana. O sea, fue uno de los torneos más extendidos que se ha dado aquí en la historia de Vivo, porque yo corrí todos los encuentros en stream. Todos, incluyendo las rondas de perdedores, rondas de ganadores, todos fueron transmitidos y ese torneo todo el mundo vino. O sea, todo el mundo vino a participar. Nadie se excusó, nadie no pudo llegar, todo el mundo participó. Este año tenemos 16, pero lamentablemente hubo varias personas que lamentablemente por circunstancias, ¿verdad?, que no tuvieron control, no pudieron llegar. Eso ayudó un poquito a cortar el tiempo que habíamos estimado que el torneo iba a durar. Los muchachos, muy amablemente, tanto Gato como Sparrow, se ofrecieron inclusive a correr encuentros simultáneos con este servidor porque sabían que esto es un torneo que se extiende. Ellos dicen, diablo, Ale, es sábado, pero no vas a estar hasta las 2 de la mañana otra vez, casi hasta las 2 y media. Tú sabes, va a estar fuerte, vas a estar desganado. Así que nada, vamos a correr en simultáneo y qué sé yo qué. Pero que yo le dije a Gato, ¿tú sabes qué? Es sábado. Hold my beer. Yo lo voy a correr todo. ¿Estás seguro? Hold my beer. Y así fue. Nos tiramos el longo y aún así que empezamos tales, terminamos a la 1 y pico de la mañana, eso no estuvo nada mal. Sí, no estuvo mal. Lamentablemente tuvimos varios buys. De hecho, en los otros eventos también, sí. En Tekken 8, lamentablemente New Saling no pudo llegar. En otros eventos sabemos que Ichi, ¿verdad? Ichi, que lamentablemente tuvo una pérdida familiar. Nuestros corazones, ¿verdad? Y apoyo van hacia Ichi y Banca 86. Uh-huh. Pues no pudo reportarse a jugar también. Spider Popo tuvo ciertos percances en ciertos días que hubo que atrasar. Y de hecho, lo benefició muchísimo el issue que tuvimos en Dragon Ball Fighter. Sí, porque si no era DQ el martes, no había podido llegar. Y en el torneo de Smash, lamentablemente Katiana Linette no pudo llegar. Y también nuestro panita El Rattalos Hands no pudo llegar, ¿verdad? Tuvo problemas con su Switch. Esto, así que pues hubo que dar bye. Que balanceó un poquito también la cosa, aunque tenían ese retraso, ¿verdad? De media hora, que me disculpo, pero pues era lo que podíamos hacer. Previo a, como quiera, ¿verdad? Obró para bien, al fin y al cabo, en la noche. Sí, no, estuvo brutal, de verdad. Pero, again, nada, un torneo de 16, prácticamente todo lleno. Todo estuvo corriendo bastante bien, pero obviamente en el torneo, en los objetos inmóviles fue el profesor JJ apuntándose 3 campeonatos consecutivos en Smash. No, Casaymi, todavía. Así que, So, eso está. Ya dijiste eso, cuál es el día del Miro. Los anuncios vienen por ahí. Pendiente. Bienvenido, Casaymi. Bienvenido. So, el objeto inmovible, profesor JJ, estuvo espectacular. Pero aquí también hay que reconocer cómo jugó el compañero Master X debutando en vivo. Él lo comentó. Mira, yo nunca había participado en un evento de esta índole y me encantó. Y llegó en un segundo lugar. Le hizo la vida un poquito de cuadritos al profesor JJ en esa final. ¿Ok? Eso, pero nada. Alucard, profesor JJ hizo el ajuste. Él estaba usando a Zelda. Se le hizo un poquito difícil. Perdió. Hizo el ajuste. Trajo a Wi-Fi Trainer y ahí fue. Sacó el final boss, la maldita bola de ejercicios, ¿ok? La maldita bola de ejercicio de la Whitfield Trainer le hizo la vida de cuadrito a Master X. ¿Qué pasa? El personaje que está usando Master X está usando a Cloud. Cloud tiene una habilidad que tú recargas tu Limit Break. Entonces, cada vez que Master X sacaba del stage a Profesor JJ, en lo que Profesor JJ hacía recovery, él cargaba el Limit Break, pero ¿qué pasa? Profesor JJ, un jugador malamañoso, cuando estaba recuperando, le mandaba con la bola de ejercicio y eso le interrumpía el charge de Limit Break y le hacía damage. Yo decía, Dios mío, pero, yo entendía como que, ok, sacrifico el charge up y esquivo o cojo el damage y sigo cargando. O sea, fue un intercambio, pero mano, te digo, tenía ese lanzamiento de la maldita bola esa, lo tenía on point. Era un sniper con esa bola. Porque ese fue el verdadero final boss de ese torneo. Y eso le ayudó un montón. Y él hace una estrategia bien, bien, bien extraña. Bueno, vamos a decir las extrañas y pro de su parte. Él se lanza fuera de la plataforma y él te la tira desde afuera, desde el aire. No sé si es que así es como mejor va a impactar, porque la bola rebota. Yo entiendo que eso es por eso es que él lo hace, para asegurar que cuando la bola rebota en el suelo, le dé al oponente. A lo mejor si lo hace desde la plataforma, la bola le pasa por encima. ¿Entiendes? Y él brincaba y, mano, te digo, todas las conectaba hasta de frente y te metía con la bola y los cascos la cabeza. Ese fue el verdadero final boss. Una vez, profesor JJ sacó la Wi-Fi Trainer, it was over. Y de hecho, hablando del profesor JJ, llegó por ahí, buenas noches, dice por ahí el profesor JJ. La hasta bola yo MVP. Soñé con la bola esa que me daba en la cara, dice por ahí Casaymi. ¡Diablo! La pinche bola MVP, dice por ahí en el torneo de Miranda. Yo tiro la bola desde afuera para crear espacio. Es todo, dice por ahí el profesor JJ. Sí, no, aclarando, ¿verdad? Estuvo. Pero nada, dominó. Se ve los años que le dedica al juego. Se ve que practica. Se ve que ve mucho contenido de Smash. Y lo puso en práctica. So, de verdad que dominó. Pero, again, Master X lució increíble. Yo creo que con un poquito de más estrategia, Master X puede sorprender maybe el próximo año si se mantiene por ahí activo y practique eso y regresa otra vez Smash acá vivo, pues podemos ver un Master X maybe destronando, aunque ya Profesor JJ estuvo diciendo por sus redes sociales acá en Discord que él se retira. Ella oficialmente se retira, se va con 3 campeonatos, entiende que ya él no tiene mucho que probar, so ya no sé qué año que viene, gente, se abre el terreno a que Profesor JJ... Tienen chance ahora. Sí, exacto, lo comenté, te apretó, ¿y de qué manera? Master X, lució imponente, Master X. Spider Popo cayó en un tercer lugar. Mano, yo tengo Spider Popo arrindado el corazón en Smash. Yo no sé qué es lo que pasa. Yo no sé qué maldición es esa que tiene Spider Popo. Spider Popo es tremendo jugador, mano, pero cuando llega el momento, mano, sé qué pasa, bro. Spider Popo ha estado en múltiples finales de Smash aquí en vivo. Su Nemesis, su estudiante, que a Tiani le ganó 2 veces en 2 finales. llegó. Esta no pudo llegar. Y le tocaba con él. No, y yo estaba rooting por Spider Pop. Obviamente nosotros tratamos de ser neutrales, pero por como hemos visto la trayectoria de él en vivo, en Smash, sí, uno dice, coño, sí, este tiene que ser el año del breakthrough. O sea, algo tiene que romper. Este es el año. Y lució imponente en las rondas preliminares, se dio a Spider Pop y estaba meneando a Bowser. Estaba metiéndole a Bowser bien duro. ¿Qué fue? Ah, entra para acá. Estaba dominando bien duro con Bowser. De momento cambia a Samus. También estaba luciendo bastante bien con Samus, pero ya en la ronda del top 4, lamentablemente, pues Samus como que no, se le acabó la gasolina, no sé. Eso mismo iba a comentar. Ajá. Es que hay que entender que Popo tiene los tobillos lastimados, denle break. Sí, el breakthrough es del tobillo. Ah, bendito, pues el tobillo, lugar. Tobillín, pero yeah. Ay, Dios mío. Popo, te quiero, pelota. Por estar yendo a la escuelita de surfing. No, papi, tú tenías que escuchar a Popo encojonado. ¿Qué escuelita ni qué escuelita? Cuando surfing le decía, muy bien, que ganaste. Por estar en la escuelita, bicha escuelita. Mira, si es mudo, explota. Si es mudo, explota. Pero sí, no, de verdad que me dio tristeza. Me dio tristeza que no pudo estar en esa final. Y yo espero que esto no sea, ¿verdad?, algo que Popo diga o que se frustre y diga, no vuelvo más. Yo diría que debe seguir tratando, algo va a romper. Ya por lo menos sabemos que el profesor JJ no va a estar en el 2026, pero hay un Master X que va a estar. De hecho, Master X fue quien noqueó a Spider Popo de entrar a la final. No va a haber un profesor JJ, pero va a haber un Master X con un Cloud empericado. So, tienen que tener a eso. Así que, ¿qué hizo Spider Popo? Mami me matriculó en colegio por las faltas de la administración de la escuelita Fatuna. Ay. Bueno. Qué duro. Está brutal. Pero again, un torneo muy divertido, espectacular. Sí, como ya Sparo mencionó, pues hubo unos cuantos buys. Desafortunadamente, Katrina Linette, que aparentemente dice que venía a matar, que venía a recuperar su sitial, lamentablemente tuvo una situación que le impidió llegar al torneo. Estuvimos extendiéndolo, estuvimos corriendo otros matches fuera del orden que estaban establecidos. Yo fui, ¿verdad?, lo más condescendiente, le extendí, hice un conteo por el, ¿verdad?, de honorary countout. No llegó en ese primer. Se trató, seguimos pushando, nada en el chat. Lamentablemente, pues tuvimos que darle el DQ definitivo, ¿verdad?, para que pudiera avanzar. DC, pues también tuvo una situación. DC estaba en un evento, él iba a tratar, pero tampoco, lamentablemente, pudo llegar. Sí, estaba gastado. Él llegó a Dragon Ball FighterZ y pues parece que se agotó, ¿me entiendes? Se sentía mal, no se sentía en condiciones para competir. Así que se disculpó, ¿verdad? Y por eso te lo dejé saber en el chat de trabajo. Sí. Esto fue otro bye, olvidé mencionarlo, pero sí, DC tampoco pudo llegar, mirando, en efecto. Dame un segundito, Chico. Sí, cómo no. Acá, pues, el encuentro como quiera estuvo espectacular, ¿verdad? El torneo como tal, los muchachos lo dieron todo. Alex Nation se botó en la narración. Otra vez la plataforma cobró varias vidas, varios intentos por ahí. Veíamos a Bernardi intentando, Casarín en un momento dado, brother, caíste al fondo del abismo. Mira, ahora que tú dices plataforma, algo que sí noté, este año la plataforma no fue tan factor en derrota. Sí hubo unos cuantos wins. Unos cuantos. Pero a diferencia del año pasado, que exponió hasta una camisa. Era el final boss el año pasado. Mano, el final boss era la caída por el barranco sin fin. Pero este año no hubo tanto, excepto en las manos de Bernardi. Sí. Bernardi le pasa como a mí. Tiene problemas serios de recuperación una vez cae. Lamentablemente a mí me pasa lo mismo también. Con algunos puedo, pero con todos. Y con Mario. Y Bernardi, que estaba usando a Mario, se le hizo bien difícil recuperarse. Eso. Básicamente, sí. Bernardi fue el most valuable barranco player. No tuvo break. Sí, tú le dijiste algo así, barranco something. El barranco de pasiones. Novela. Le tiraste algo que yo le escuché y yo acá estaba meado de la risa. Yo no puede ser. Todos los torneos estuvieron épicos, dice por ahí James. Gracias a ustedes, a su participación, de verdad que sí. Y obviamente gracias a nuestros auspiciadores, que sin los auspicios, ¿verdad?, de la gente buena de la comunidad, que estuvo siendo parte, ¿verdad?, y respondiendo efectivamente a nuestra disposición, ¿verdad?, de recibir auspicios, esto, pues de otra manera no tuviéramos para efectos de la comunidad los cerca de $4,000 que hemos estado repartiendo ya efectivamente, sí, en menos nada. Este, ya estamos cuadrando caja y ultimando detalles. Sí. Este, ya mismito vamos a hablar del prestigioso, la prestigiosa distinción del Psycho Frank Grand Champion Award. Por ahí, sí. Este, a ver quién es nuestro campeón, ¿verdad? De este 2025. Esto, y definitivamente otro evento para la historia, gracias a ustedes. De verdad que sí. For to the Abyss Award, mira. No, es que no fue el único, porque honestamente no hubo tantas muertes así. Y este año también noté que no hubo mucha pesca con dinamita. Y yo lo estuve diciendo en el torneo, lo que nosotros definimos acá, pescar con dinamita en Smash, es cuando usted salta a la plataforma y usted pelea con su oponente en el aire. O sea, es fuera de la seguridad de la plataforma. No todo el mundo hace eso. No todo el mundo tiene esa habilidad. Pero el año pasado se vio mucho. Este año, los jugadores fueron como que más cautelosos en irse a pescar. Muchas en ocasiones notamos a Superstars que trató de hacerlo, a Profesor JJ, los demás, para el Popo. Los demás fueron being safe and collected. O sea, no se arriesgaban a invitar a nadie para el abismo. Vente aquí, vente aquí en el aire. No, todo el mundo como que no, papi. Aquí, en la plataforma, en la seguridad de la plataforma. So, eso también ayudó a que los enfrentamientos se alargaran un poquito más. Ahora bien, hubo un encuentro que honestamente, yo necesito ver el video otra vez, porque hubo un encuentro que no, hubo una primera muerte que no duró ni 5 segundos. Y me está que fue con Bernardi. No estoy completamente seguro. Pero arrancó el match, le dieron un cantazo, se cayó y murió. Y yo me quedé como que, pues esto es récord. Esa es la primera muerte en Smash que no duró ni 5 segundos. Ese chat, todo el mundo se volvió loco de la risa porque fue así como que, bye. Y adiós, bye. O sea, se fue por el barranco de amor. Así que ya. Yeah. So, pero nada, again, estuvo bien técnico, estuvo bien estratégico. Smash estuvo bien estratégico. Bien estratégico en ese entonces. Y obviamente, Master X lució imponente. Superstars lució muy bien con Piranha Plant. Pero lamentablemente, pues, en la ronda preliminar, ¿verdad? En el top 8, pues, lamentablemente no pudo progresar más. Y se quedó colgadito, no pudo llegar al top 4. Pero hubo muchos jugadores que lucieron súper bien. El año que viene esto va a estar mejor. Mejor, mucho mejor. Motomoku dice, nivel escondido debería instalar anti-cheat en sus servidores para que detecten el light switch del Mister, pero como quiera, quería hacerle cosas no de panas para el desquite de Street Fighter 6. Bernardi 19 con el Fall to the Abyss Award. Profesor JJ, ¿verdad? Se ríe. Gitana Silén con el corazoncito coreano por la mención de Psycho Frank Grand Champion Award. Claro que sí. Bien, gracias. Eso siempre. A mí me gusta pescar fuera de la plataforma. So, el vivo del año que viene es técnicamente el 5th anniversary. Sí, Ifro. Sí. Si no contamos, obviamente, de Year One, ¿verdad? Con que vivo arrancó 2021. 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 es nuestra 5th edition de vivo, pero el aniversario como tal se cuenta un año después, pues sí, sería el 5th anniversario como tal el año que viene. Uh-huh, correcto. Uh-huh, correcto. Nunca sí. Tuve, yo no soy Atuki, te dice por ahí Surfing. ¿Quién carajo está hablando de Milag? ¡Ah! ¡Ay, María! Ahí llega el de la raíz interminable a ripostar. Para yo jugar el año que viene, tiene que haber algo que me motive a competir. Mientras tanto, estoy enganchando los guantes. Tranquilo, profesor, a lo mejor con que llegue la fecha. Y tú digas, ¿sabes qué? Me va a dar con defender. A lo mejor llegas y ya, tranquilo. Uh-huh. Que yo les haya ganado es su culpa. No quiero llorar, era porque soy su mister, dice por ahí. Ay, mi madre, santo padre. La humildad hecha carne. No, humildad hecha carne. Cosa, no, tremendo, bro. Tremendo. ¿Verdad? Tocando el tema de Super Smash, Alex, tremendo evento. Profesor JJ luciendo imponente. Quería también destacar el hecho de que Ila Verax no la tuvo fácil desde el principio, que tuvo que jugar contra Darkness. Esto, y también a Bellwin Creative se le dio muy bien Super Smash Brothers Ultimate. Esto, y también de igual manera a Surfing Boy. Yo no pensaba que Surfing Boy iba a llegar tan lejos, que eventualmente se ven las caras contra Ila. Esto estuvo bien chévere. Estuvo bien chévere. Sale Silver de la sombra y dice, ¿quién fue tu Mister en Street Fighter 6? Tumbale la página. Este es un Mister que tiene en las regiones por X o Y cosas. Sí, exactamente. Exactamente. Tumbale la página. Siempre pajita, allá en la oficina. La ¿cómo es en la oficina. Bienvenido, Silver. Saludos, Silver. Vale, voy a felicitar. Ahí está, estamos al día. Estamos al día ahí en el chat. So, ya, pues básicamente eso fue todo lo que estuvo ocurriendo. De verdad que algo, una semana espectacular. Como ya yo dije en la despedida, nosotros acá a Nivel Escondido trabajamos esto con mucha pasión, con mucho respeto, ¿verdad? Tratamos de que el casting y todo el setup de todos los eventos estén a la altura de la que ustedes están esperando, ¿verdad? Tratamos de ser lo más cordial con todo el mundo, tratamos de darle break a todo el mundo, ¿verdad? Pero obviamente estos son eventos que nosotros hacemos para ustedes y por ustedes, ¿ok? So, básicamente ustedes son los que corren esto en el sentido, ¿verdad? Ustedes son los que corren los juegos, ustedes son los que se inscriben y son los que participan y son los que hacen el contenido ahí en cada uno de estos torneos y estos momentos de brillar donde usted puede ir, puede clipear. Gente, le informamos que todos los torneos full ya están en nuestro canal de YouTube. Así que si en algún punto Twitch se los come, están en nuestro canal de YouTube bajo nivel escondido. También están los torneos completos y están las finals, las finales de cada uno de los torneos también individualmente. Entonces, usted no quiere ver el torneo completo y quiere ver quién fue el final en cada uno de los torneos. Ya también hizo un buen trabajo exportando las finales allá a YouTube y los torneos completos. Maybe puede ser que no estén en orden porque hubo como un pequeño error exportando. Gato de exportar nos comentó que creo que exportó dos archivos y creo que publicó uno adelante por encima de otro. Pero de que están, están, ¿ok? So, pueden aquí, ir. Aquí les voy a compartir, anyways, el enlace como tal de nuestro canal de YouTube para los amigos que no lo tengan. Los que estén escuchando tal vez y no puedan ver el chat, simplemente en YouTube haces una búsqueda, un search bajo nivel escondido. De igual manera estamos así mismo en todas las redes sociales, pero ahí vas a encontrar los videos más recientemente publicados, vas a encontrar todo lo relacionado a Vivo 2025, el evento del verano, el Bacalao Evolution Tournament. Sí, no, así que pueden pasar por allá. Y usted, lo bueno que tiene YouTube es que usted puede adelantar, puede hacer clips de momentos, algo así como Twitch, pero con más control, con más control. Así que de verdad que lo pueden disfrutar, lo pueden poner de background, pueden, si usted jugó, puede analizarse a lo mejor qué hizo bien, qué hizo mal, para prepararse para próximos eventos que hagamos acá que tengan que ver con alguno de estos juegos de Vivo 2025. Bueno, mi gente, ahora sí, de esa manera pues terminamos con el round. Ifro destaca algo que quiero reconocer, Alex. Muchos dejaron buenos mensajes en el Discord sobre el evento también. Sí, hay que reconocer eso. Sí. Cada vez que terminaba un evento, pasaban, ¿verdad?, los muchachos y comentaban específicamente en el canal de Bacalao Fight Club, en nuestro Discord, muchos mensajes de apoyo, muchas buenas reacciones, muchas felicitaciones, relajos, ¿verdad?, pero con respeto. Una dinámica bien, bien bonita que obviamente agradecemos a nuestra comunidad. Nosotros somos la mejor comunidad de habla hispana del internet y siempre recalcamos, no por nosotros, por ustedes, porque ustedes hacen que de esta su casa, ¿verdad? Y es una comunidad bien bonita que continúan, ¿verdad? Las dinámicas hermosas que pasan aquí continúan en otras comunidades amigas y eso de verdad que nos llena muchísimo. Gracias. De verdad que espectacular, espectacular. Esto, de verdad que esto es uno de los eventos que más nosotros nos gozamos. Nos disfrutamos, aparte del maratón de 72 horas de Extra Life, que, hey, eso vuelve en noviembre. Aparte de eso, lo que es Vivo, nosotros, o sea, aquí nosotros, o sea, dejamos todo atrás. A nosotros se nos olvidan los corajes, las ansiedades, todo, todo, porque es que nos encanta tanto ver la acción que se desata en cada uno de estos torneos, que honestamente, si estábamos medio down, papi, se nos va ese feeling. Si estábamos medio tristones, papi, se nos va ese feeling, porque de verdad que lo que pasa aquí en esa semana de Vivo es único. Y obviamente, ¿por qué pasa esto? Porque gracias a ustedes. Pues son ustedes los que están, ustedes son los protagonistas de este tremendísimo evento. O sea, ustedes son las estrellas por mucho en este. Así que una vez más, gente, no nos cansamos de decir gracias. Espero que les hayan disfrutado. Y ahora sí, vamos a coger las cosas más en serio. Y ahora llegó el momento. Uy, agárrate. De revelar quién se lleva el prestigioso Psycho Frank Grand Championship Award. Ustedes saben que eso es una distinción que se lleva el jugador más valioso del torneo. Y ustedes saben, ¿verdad?, que obviamente pues acá pues utilizamos un sistema, ¿verdad?, de puntuación para llevar el conteo de quiénes son los jugadores que más están sobresaliendo. ¡Uy! Gracias a Gideon por ese gift. Softbomb ahí, le cayó uno por ahí a Roxineco, Sally o Calibet. Chonexia, La Loquita y General Elena. Muchas gracias, Gideon. Let's go. Gracias a todos los que cogieron ahí un sub. Bienvenidos a la Horda Bacana. Gente, gracias, Gideon. Gracias por ese apoyo. Saben que acá todo lo que entra en 75% va para la Fundación de Niños de Puerto Rico. El otro 25% va devuelto a ustedes. Nosotros no nos quedamos con nada. Uh-huh. Vamos a hablar del prestigioso Psycho Frank Grand Champion Award y quiero pedirles que tiren ese emote que tiró Gitana. Yo lo tiré también por ahí. Todo el mundo lo tiene gratuito en los emotes. Se llama, ¿verdad?, la clasificación Celebrate K-Pop. K-Pop. Lo voy a tirar otra vez y lo pueden tirar por ahí en copy-paste. Ese emote era el emote favorito del princeso por excelencia, el Psycho Frank Y como estamos hablando del Psycho Frank Grand Champion Award, tírenlo por ahí. Spamen ese emote en específico. El K-pop love. Ese emote en específico, ¿ok? El corazoncito coreano. Y gracias otra vez por el hype train, Sonny Bell, gracias por esos vitazos. De verdad que gracias a la loquita en la casa también, a su quita para ti. Uy, uy, uy, uy, hype train, dice por ahí el Chivanca. Un abrazo de Ichi, estamos contigo también, brother. Tiren por ahí, spamen ese emote en particular. Rátalos, que es la que hay, brother. Rátalos. Bienvenido, este es el emote, ¿ok? Este es el emote. Vamos allá, llévenselo en copy-paste. Alex, háblanos de qué se lleva el Psycho Frank Grand Champion Award recipient. Pues mira, este año, pues vuelve la distintiva correa, ¿verdad? La correa que a usted lo certifica como el Grand Champion, una correa tipo, ¿verdad? Como las de lucha libre, ¿verdad? También se va a estar llevando un fight stick conmemorativo del 15 aniversario de Street Fighter. Esto es cortesía de Bernardi 19. También se va a estar llevando la estatuilla conmemorativa del Psycho Frank Grand Champion Award. Una estatuilla que nos recuerda mucho a Psycho Frank, porque Psycho Frank era loco con Hulk. Y esa estatua, yep, como la estuvimos presentando en las promociones, es así como un hombre rompiéndose la ropa como hacía Hulk cuando se transformaba. Y decidió coger esa estatua y obviamente va personalizada, ¿verdad? A la persona que gane, ¿verdad? Que se lleve el distintivo, ¿verdad? De este premio. Y este año, gracias a los amigos de Soul Masters TCG, se está incorporando un booster pack para el juego. Todos los campeones de vivo se llevaron el starter deck de Soul Masters TCG. Pero si usted resulta Grand Champion Award, se va a estar llevando el booster pack Awakening, que es un complemento a lo que ya usted ganó por ser campeón acá en los torneos de vivo 2025. ¿Ok? Así que, wow, papo. Un montón de premios, un montón de cosas. Gracias a todas las personas. Una vez más, yes, como ya explicó Sparo, este premio honrando la memoria de nuestro gran amigo Psycho Frank, que él se le ocurrió esta idea, se comunicó con nosotros. Mira, yo quisiera dar, qué sé yo, como una correa, y de ahí nació esto, y hemos querido mantener esa tradición viva. Este año Gitana dijo, cuenten con la correa. Junto con Gitana, junto con Gitana. No vamos a dejar morir esto, y efectivamente, y aun cuando no se coordine, nosotros buscamos de donde sea, y vamos a seguir dando esa correa. O sea, eso no lo vamos a dejar caer jamás. Jamás, jamás de los jamases, ¿ok? Así que yo sé que, no sé si lo sabían, el arena que se utiliza para vivo es oficialmente The Psycho Frank Arena vivo event. So, no sé si lo sabían, pues hoy lo saben. Así que miren si eso no va a morir, ¿ok? Así que nada, dicho eso, esto a nosotros nos llena de mucho orgullo, de mucho amor, de mucha alegría, obviamente, ¿verdad? Pues siempre pues nos da, ¿verdad?, nuestra pequeña nostalgia, nos da nuestro taquito, porque para aquellos que tuvimos oportunidad de conocerlo y compartir con él, le cogimos un cariño bien, bien grande a lo que fue Psycho Frank. Él aquí, pues, él encantaba pegar el vellón, él tenía un sentido del humor bien único, congenió bien brutal con Sparo, después congenió bien brutal con nosotros, cosas de la vida. Un día un stream, Noé lo vio, es un stream de Gitana, y dice, espérate, pero si ese era mi profesor en la universidad, y de, oh my God, ¿y para qué fue eso? Se reencontraron con estudiante y profesor y comenzaron a recordar cosas de estudio. Oh my God, miren qué pequeño fue el mundo. Y nos consta tanto de parte de Noé, que cogió clases con él, de su, ¿verdad?, su querida esposa Gitana en ese momento, de que todo el mundo quería bien brutal a Psycho Frank. El tipo tenía una presencia única donde quiera que estaba. Se notaba cuando él estaba y obviamente se notaba más aún cuando él no estaba. Y yo sé que esa es una de las cosas, ¿verdad?, que hemos tenido que afrontar, especialmente, ¿verdad?, Gitana, que le mandamos un abrazo y un beso bien grande. El hecho de la ausencia. Pero como dice Sparo, no se va el que se olvida, se va el que... Digo, no se va el que se recuerda, el que se olvida es el que se va. Y a Psycho Frank siempre lo recordamos con mucho cariño, tanto en vivo y en hasta a veces en streams regulares. De momento lo mencionamos por cualquier acto y nos recordamos seguidita de él y lo mantenemos vivo eternamente en nuestros corazones, y sabemos que en algún punto de nuestras vidas nos vamos a reencontrar con él y vamos a jugar Monster Hunter, vamos a jugar golf, porque él sabía que golf era un deporte, Saludos a Moto. No, al revés. Todo por eso lo estoy diciendo sarcásticamente. Un saludo a Moto. Lo estoy diciendo sarcásticamente. Psycho Frank era de los míos, chacho, maldita sea la madre del chacho, golf. Eso era una eterna pelea con Motomonku de que le sea Moto, de golf no es un deporte. Chacho, eso, ¿cómo maldita sea la madre del golf. Cómo olvidar esa guerra de esto, pero también a Psycho le encantaba el deporte. El deporte en general le gustaba mucho también, era fanático. Y obviamente fiel fanático de Monster Hunter. Ahí también son muy buenas amistades, que también las recuerda mucho, pero nada, ¿verdad? Vamos a dejar un poco, ¿verdad? ¿Verdad? Porque la intención no era tampoco entristecer a nadie ni sacarle lágrimas a nadie, era simplemente hacer esta descripción de cómo era Psycho Frank para que los que no lo conocieron o no saben de quién estamos hablando, pues tengan una idea de por qué viene este award y por qué a nosotros es, cuando viene la semana de vivo, una semana bien, bien buena, bien, bien brutal, pero también a la misma vez como que pues, ¿sabes? Se recuerda con amor, sí. Tenemos con amor que respirar hondo. Y seguimos para adelante, como sí. a él le hubiera gustado. Sí, sí, estamos seguros con eso. Aún en su lecho de muerte, esto fue un deseo que él tenía y se lo vamos a conceder y lo vamos a seguir concediendo. Yo sé que él está con Papito Dios. Y como yo dije el sábado, él está en una silla cómoda en el VIP lounge del cielo, viéndonos, troleándonos a nosotros, riéndose de las loqueras que casteamos aquí durante vivo. Porque si usted se cree en cara, papi, ese tipo está muerto. Y ahora mismo está muerto a risa también, tú sabes. Y contento y orgulloso de todo lo que estamos hablando como él, reconociéndole el tremendo ser humano que era él. Así que nada, vamos entonces a revelar quién se llevó el prestigioso, el distintivo premio del Psycho Frank Grand Championship Award y el recipiente de este año lo es la oscuridad hecha carnes, el señor Darkness dando cátedra en vivo 2025. Así que se bravo, lleva todos bravo, esos muñequitos que ven ahí. So, otra más para la creciente colección de Darkness. Oh la my oscuridad, God. La oscuridad, Darkness, la oscuridad en la casa, GG. No GG. Sé si para el meetup ya la correa te haya llegado. Pero si te ha llegado para el meetup, yo tú hago el esfuerzo de caerle acá y haz lo mismo que hiciste el año pasado, que muchos de los que participaron te la firmaron. Él hizo eso allá en el meetup de la bolera, le llevo la correa y los que participaron le firmaron la correa. Nice. Yo tú hago el arreglo a ver si puedes caerle acá, coger pong o hacer carpool y caerle acá, que de hecho de eso vamos a hablar ya de mito en la sección de los fecha anuncios. Fecha del miro, pregunta por ahí, tienes a todo el mundo desesperado, Alex. Lo mismo vamos, ya en los anuncios, con calma. De hecho, los he tenido pegado todo el stream, me alegro. So, oye, Darkness, había papi. Había un preview de que iba a ser Darkness, porque previo a revelar esta imagen solamente había oscuridad en la imagen. Oye, previo, ¿verdad? Era un preámbulo. ¿Creerían que era un error de parte de Alex? No, fue totalmente intencional. ¿Ok? Oye, Darkness, no, felicidades, campeón, bro. Yo no la había visto así, ¿verdad? Diablo, tuve un teaser trailer y nadie lo captó. Tremendo Easter y nadie lo cogió. Oh my God. Yo lo preparé así. Mira, porque estaba ahí. Yo lo hice intencionalmente. Claro, foreshadowing. Claro que sí. Foreshadowing. Canto de joya. Ya entre. Sí, trataré de ir. Claro que sí, te esperamos con brazos abiertos, hermanito. So, wow. Está brutal, de verdad. Está brutal. So. Nada, Darkness, ya tú sabes, papi, otra correa más, otra estatua más, yes, pero esta vez yes. Tienes ese Fight Stick de colección y obviamente el Booster Pack para Soul Masters DCG, ¿verdad? Eventualmente cuando le empiezas y recibas el Starter Deck, pensás que tiene ese Booster Pack y le puedes meter de show a Soul Masters DCG, que es también uno de nuestros auspiciadores de vivo. So, gente, recordamos también que todos los que quedaron campeones en Tekken y en Street Fighter 6 tienen inscripciones ya aseguradas para First Attack, ¿ok? Yes, para más yes. detalles de cómo esto funciona, se pueden comunicar con DC Diabetic, que es básicamente el enlace de nosotros con First Attack. So, comuníquese con él. Mira, DC, ¿cómo es que funciona la inscripción? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que llenar? ¿Qué documentos tengo que firmar? Lo que sea, él les va muy gustosamente, les va a orientar al respecto. Pero sí, saben que están inscritos en First Attack. So, básicamente, eso se ha convertido en 2 años consecutivos como que en el trampolín de ganadores de aquí de vivo a First Attack, como un qualifier. Mira qué cosa. Mira el impacto que está teniendo vivo en la comunidad. So, de verdad que, Darkness, muchas felicidades. Espero que lo disfrutes un montón. So, yes. Entre dos correas. Qué cosa más espectacular, brother. De verdad que estamos bien contentos con eso. Así que, let's go. Muchas felicitaciones a Darkness. Gio, ¿qué te parece ese back to back ahí de... No, increíble, muy merecido, se la sudó. Darkness llegó y demostró, ¿verdad?, consistencia en todos los eventos. Por eso también aprovecho, ¿verdad?, para instar, invitar a todas las personas que tal vez estén escuchando esto por primera vez. Número uno, a enfatizar el hecho de que ninguno de nuestros torneos tiene costo. Esto es libre para la comunidad. Aquí solamente el costo de inscripción son puntos del canal. Por lo tanto, es un evento comunitario, un evento que también se nutre de los auspicios de comunidades amigas para la comunidad. Obviamente, Nivel Escondido también corre con unos gastos. Somos los que coordinamos el evento, etcétera. Pero es un evento comunitario. No cobramos inscripción. Uno. Dos. Mientras más usted participe, más oportunidades tiene de acercarse, ¿verdad?, de acumular unas puntuaciones que lo colocan en ruta a poder lograr esta distinción del Psycho Frank Grand Champion Award. Esto acá, ¿verdad? Darkness estuvo en todos los torneos. Bernardi estuvo en todos los torneos. DC Diabetic estuvo en todos los torneos. O sea, prácticamente había un conglomerado de gente que siempre se tiran. Lleguen o no lleguen, no importa. Traten, den lo mejor de sí. Obviamente, prepárense, ¿verdad?, en ruta a Vivo. Y estén bien pendientes. Saben que acá Vivo comienza desde mayo, prácticamente, ¿verdad?, con la encuesta. Diría yo desde abril, vamos, con la encuesta que se libera y que ustedes son los que van votando prácticamente de qué son los juegos, cuáles son los juegos que quieren ver en Vivo de ese año, y entonces nos vamos organizando en ruta a el verano, ¿ok? Así que tienen prácticamente un mes, porque revelamos, ¿verdad? El Vivo Review Show toma lugar prácticamente a principios de mayo para precisamente darle chance a la comunidad de que se inscriban, de que acumulen puntos y de que obviamente practiquen en sus juegos los que salgan, que de casualidad no son juegos de pelea, que usted tal vez sea muy diestro, los cuales usted sea muy diestro o diestra, puede entonces hacerlo desde enero. Acá también maximicen el tiempo con Gatonejo, con Alex Nation, con este servidor cuando abrimos lobby en juegos de pelea. Hacer torneos, eventos mensuales, tampoco Nivel Escondido está ajeno a eso. Saben que enero abre con el Guatapanazo, ya eso es tradición por el segundo año consecutivo. El primer Guatapanazo fue Street Fighter 6, el segundo Tekken 8, y esto, ¿verdad?, no pinta que va a bajar. El próximo enero va a haber por ahí, hay escaramuza en otoño, con Alex Nation, o sea, ¿verdad? Ojito, a Gatoneo abre lobby a cada rato y son juegos de pelea. Por ahí vienen más juegos de pelea. Entonces es algo que nos gusta. Disfrutamos mucho con ustedes, así que estén pendientes y los exhortamos siempre a acumular puntos. Pero Alex, me parece espectacular. Darkness, un trabajo excelente. De verdad que se votó. Y no es para menos. Felicidades al campeón y al el receptor de la distinción Psycho Frank Grand Champion Award 2025. No, de verdad que espectacular. De verdad que honestamente un tremendísimo trabajo de parte de Darnell, un chamaco que le mete, es habilidoso y es un vivo ejemplo de skills transferibles, definitivamente. Así que ahí está. Un saludo a los que dicen que no, pero sí. Ay, ay, ay. Dice Sony Bell que el voto para el juego otro que sea Chuck Fu. Año que viene, ok. Chuck Fu, nice. duro. Entonces, no, pero el año que viene va a haber manjar de juegos de pelea, hasta Token, el Marvel Token Fighting Souls, es el nombre correcto. Profesor J.J., felicidades al señor de la noche. Porque él es una gárgola. La oscuridad. Él es una gárgola. En juegos de pelea sale a deshacer. Me gusta. Te mete una galleta, una patada y te disloca. Él es una gárgola. Pero no la gárgola de DC en Killer Instinct. Esa no. No, la de él es mucho más efectiva. Esa gárgola estuvo bien mierduga, mano. Mala mía, DC. O sea, aquí tenía que decirlo, dijo. De la que esa gárgola estuvo bien mierduga, sí, mala sí, mía. Sí, nadie la entendió. Nadie la entendió. Mala mía. Diablo, no lo pensé así, pero lo permito. Profe, como tú te tiras esas caquerías, yo pensé que de eso era que estabas hablando. Sí, Darnell está ahí a media humanidad y le da las gracias. Eso es. Gracias. Eso es. Muchas felicidades, de verdad que sí. Denis León pregunta, ¿en algún momento se hará un aniversario de 2 semanas de Vivo? Mira, no descartamos nada. Aquí ustedes saben que nosotros nos tiramos al frente, al ruedo y a Dios que reparta suerte, ¿verdad? Para que probemos, ¿verdad? De todo, no descartamos nada. Dos semanas. Alex, no confirmo tampoco. Ey, tranquilo, no confirmo tampoco, pero No, chacho. Déjalo soñar, papi. Porque... aquí escribiendo con seriedad. La imaginación de los niños es bien dulce. Aquí no hay seriedad, aquí no hay seriedad. Tú sabes que aquí no hay madurez tampoco. Eso es para otros canales. No, chacho. No es una mala idea, pero... Ni Evo, que es la copia barata de Vivo, corre 2 semanas. Evo es 4 días. So, ajá, chacho, no, soñar no cuesta nada, pero who knows, no sabemos qué pase. Así que, pero recuerden que aquí hacemos torneos, eventos especiales todos los meses. En octubre, yo espero poder, ¿verdad?, retomar la escaramuza de otoño, que es el torneo de Marvel vs. Capcom 2. Tengo que buscar una fecha que no coincida con First Attack, para que la gente pueda participar. Solo lo hicimos año pasado. Ya sabes que en octubre 24 y 25 es First Attack. No puede ser. Tiene que ser antes o después. Antes o después. Sí, así que pendiente a eso, que la escaramuza de otoño regresa por ahí. Darkness hace una pregunta muy interesante. Una pregunta a Rey Alex y Capitán Sparrow. Para el próximo vivo, y de casualidad llegarán más gente de la comunidad a participar, ¿pondrían más espacios? Es más largo, pero estaría interesante. Darkness, este vivo tuvo como distinción el hecho de que Gato Nejo, cuando abrió las inscripciones, no le puso cap. No puso cap, exacto. Y eso fue aquí por una semana. Nos arriesgamos, bien arriesgados, de que sí podían haber eventos de 20 y pico de personas, uh-huh, de 30 y pico de personas, y nosotros uh-huh arremillados acá, uh-huh, agarrándonos de que no pasara, pero nos arriesgamos. El año que viene, potencialmente podría estar pasando algo similar. Uh-huh. Gato tiene un as bajo la manga, lo mencionó, creo que fue en el stream de Gitana. Yo no lo voy a decir, voy a permitir que Gato lo diga en algún momento dado, pero me gustó, no lo voy a mencionar, Alex, ahora, uh-huh, luego te pongo al día, no sé si y yo creo que en el chat de trabajo lo habíamos discutido en algún momento dado, uh-huh, pero sería la posibilidad de incluir un octavo día, pero no como todos piensan, uh-huh, ahí lo dejo, cualquier cosa le preguntan a Gato luego, ¿está bien? Uh-huh. Pero suena muy interesante. Esto, así que eventualmente, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, pero sí, Darkness, de que pues, ojalá y hayan brackets aquí de 52 yo y de que haya que hacer qualifiers y empezar vivo desde abril. Ajá. Esto, para entonces manifestarlo luego en la semana. Claro que sí, un gustazo sería para nosotros, pero obviamente todo, ¿verdad?, en justa perspectiva. Yo siempre he soñado con por lo menos uno de los torneos que se trepe a 32. O sea, y que tengamos que dividirlo en 2 días. O sea, yo siempre he soñado con eso, pero pues es que si pasa, pues pasa, tú sabes. Ok, canción de entrada al ring, se jodió. Un nuevo ringtone de alguien por ahí. Canción de entrada al ring de Darkness. Gracias. Luego la podemos trabajar bien trabajada. Sí. Después que no le manden lo que yo dije a DC de la cálcula de él, estamos bien. No hay problema con eso. ¡No me compren problemas con DC, que después no viene para el Miro! Sí, bueno, él viene y te dice, ¿qué tú dijiste de mi gárgola? Ven y enfréntala, a ver si puedes dominarla. Y después de que tú le ganes a mi gárgola, pues entonces habla mierda. Bueno, yo me voy a tirar así, una así como de esto. Bueno, estaba tan mierda que yo creo que hasta yo le puedo ganar. Imagínate tú, mira si estaba bien mal esa gárgola. Y la Verax sugiere algo muy interesante por ahí. Deberíamos hacer una edición llamada Ultimate Bacalao Clash for the Kids. Y los juegos escogidos a 5 pesitos for the kids, todos ganan. Como que actually cobrar la entrada a 5 pesos, es lo que tú dices. Un donativo. Un donativo de inscripción. No suena mal. Podríamos darle forma a algo similar, la verdad. No suena mal. Lo pondremos en el tintero de las ideas. No suena mal. Claro que sí. Así que, bueno, nada, de esa manera vamos entonces allá a pasar a la parte final. Déjame entonces cambiar acá la escena. Esa gárgola estaba bien, pero fue contra Richter Cheerleader. Yo me apuntaría, sí, se los coordinamos rapidito y se los dejamos saber a la comunidad. Claro. Y antes de pasar a la parte final, hay una información que tenemos que pasar, ¿verdad? Obviamente presto a todo lo que estuvo pasando en vivo. Recordamos, gente, miren, la mayoría de los premios en efectivo se han enviado a través de tarjetas de Amazon, PayPal y o donativos a Extra Life. Quienes aún no hayan llenado el formulario de reclamación, verifiquen sus mensajes privados en Twitch vía Whispers, ¿ok? Verifiquen sus Whispers. Con la información provista, estaremos trabajando las camisas para los campeones. Las que van para Puerto Rico, les estarán llegando a Alex Nation, quien las estará entregándolas durante el Summer Meetup. De igual forma, el trofeo y la correa de campeonato. O sea, el Psycho Frank Grand Champion Awards of Darkness, vas a tener que llegar acá. Obligado a recoger. Eso no lo sabía. Eso era de las camisetas. Never mind. Pero never mind, así que never mind, tienes que llegar. Darkness, así que vas a tener que hacer los arreglos y llegar hasta Power of Pinchos en el Summer Meetup para que entregarte tu premio de el Psycho Grand Champion Award. Psycho Frank Grand Champion Award. Para los otros premios físicos e inscripciones, entiéndanse las figuras de Street Fighter, el Arcade Stick y las tarjetas de Soul Master TCG Booster Box de Soul Master TCG y las inscripciones para First Attack, se les estará pasando la información provista a los auspiciadores de estos premios para que puedan coordinar la entrega, ¿ok? Así que, o alguna duda, again, se pueden comunicar con nosotros, que nosotros pues le apuntamos en el camino correcto para reclamar los premios físicos. Y el ganador de Street Fighter 6, es decir, Darkness, también recibe dos figuras conmemorativas del 15 aniversario de Street Fighter de Ryu, una de Ryu y una de Ken, cortesía de Bernard 19. Que entiendo yo que quienes auspiciaron eso, si vienen para acá, se las pueden entregar a Darkness. Se ahorran el envío por correo y se aseguran de que no se pierdan el correo, o sea, entregan personalmente, which could be awesome. Yo voy a tratar de hacer stream ese día del evento para que todo quede ahí en récord de la entrega de todos esos premios y todo eso. Así que pendiente a eso, Corio, pendiente a eso. Peladito, bienvenido. Peladito, saludito. Estamos acá en el podcast de esta semana. Esto se publicaría en formato audio digital el martes en nivelescondido.com y en nuestras plataformas de audio digital, la tuya, ¿verdad? Favorita. Esto, pero te exhortamos a que veas el archivo desde el principio. Estamos hablando de noticias de esta semana, pero el tema de la semana ha sido el resumen de todo lo que ha acontecido en Vivo esta semana. Vivo 2025. Acabamos de revelar que el receptor del prestigioso Grand Champion, ¿verdad? Este Psycho Frank Grand Champion Award ha sido Darkness. Así que oscuridad. Bienvenido, qué bueno que estás por ahí. So let's go. Así que nada, de esta manera, pues hasta ahí todo lo que teníamos de Vivo 2025. Vamos a pasar rápidamente a qué es la que hay. Yo no estaba haciendo mucho más que Vivo 2025, pero Sparrow pudo encontrar dentro de nuestra agenda mega ocupada tiempo para probar unas cositas. Por eso, ¿qué nos tienes por ahí, Sparrow? Rapidito, mano, el alfa de Neo 3. Me enteré de que estaba corriendo por ahí, cortesía de Surfing Boy 24. Estuvo streameándolo, actually, lo que era el alfa de Neo 3. Y pues yo dije, ¿sabes qué? Déjame buscarlo. Lo encontré, me puse a jugarlo y me está gustando lo que estoy jugando. Me gusta mucho más que el 2. De entrada, un 8, 8.5 de 10, aún siendo alfa. Hay unas cosas que no me agradan, pero como es un alfa, tengo que tratarlo, ¿verdad? Con calmita. Esto tiene mucho potencial, Neo 3. Así que pues lo he estado explorando así en sesiones off-stream, obviamente. Muy ansioso por regresar a Kazan este próximo martes. Salió el DLC de Lies of P. Lo voy a estar acomodando los sábados. Así que por el momento, las Summer Nights en multiplayer están más o menos ahí, ¿verdad? No las estoy renegando, pero voy a hacer por lo menos una hora de ya sea Lies of P, el DLC o de Kazan, y luego entonces nos movemos a algún multiplayer, porque también he estado jugando Fortnite. Esto ha estado muy buena la temporada sudadita, empezó ayer. Logramos ayer ganar uno solo y hoy ganamos dos. No sé si los muchachos después siguieron jugando y ganaron, pero hoy en el stream de Gitana, la última que se jugó, la logramos ganar. Gitana hoy estaba jugando Tekken 8, la historia de Tekken 8, y después se movió a Fortnite por votación de la gente en el chat. Estuvimos ganando la última, jugamos como 4 o 5, maybe 6, y las perdíamos todas, estábamos ahí quedando casi. La de anoche estuvo espectacular, logramos ganar en formato de squad. Estaba jugando Motomonku y la Verax, Gitana y este servidor, y logramos hacer lo propio. Esta temporada nueva es de superhéroes. Entonces hay unas dinámicas que todavía no entendemos. Hay unas tarjetas. Volvieron las pistolas que hay que recargar. Ya no hay láser que cargan solita, que solamente se calentaban y había que esperar a que bajara y se enfriaran. No, ahora hay que buscar balas, hay que recargar, hay que asegurarse, ¿verdad?, de tener los packs. Los shields están medio escasos, como usualmente pasa al principio de la temporada. Están resaltando superhéroes, pero en la línea de DC, ¿verdad? Tiras una galletita y cae cripto. Tienes también unos visores que marcan las proximidades de tu equipo, ¿verdad? De cuando tiras el pin. Hay unas pistolas bastante interesantes. Hay unos medallones que te dan ciertos poderes. Hay unas pistolas duales que cuando te tiras para el frente y brincas dos veces o hacia el lado, hace el movimiento tipo ralentización. Algo así como Matrix. O Max Payne, ¿verdad? Que hacías así como que el boost hacia el frente. Y está bien chévere, pero entonces también te expone, ¿verdad? Tú no fallas los tiros, pero la gente te deja lento. So hay que saberlo utilizar. Pero está bien chévere. Y de verdad que la dinámica está nice. Hoy, como dije, pues ganamos dos, en dos ocasiones, una en stream y una fuera de stream. Pero no he defendido Corona, por lo menos yo hasta el momento no he podido ganar con Corona puesta. Okay. No, mentira, una sí, una fue con Corona roba, con Corona roba. Así que mega, mega GG, definitivamente. Nice. Dice por ahí, sí, y ganamos con no, eso, ¡ey! ¡Salvamos a Moto! Dice por ahí Gitana, ¡wow! ¡Nice! Así que ganaron cuatro ya. Qué bueno, paradito Forever, que ahora es allá a las 11:46. El juego de Rematch, que es el juego de soccer de los devs de Sifu. Hay interés, habría que ver un poquito más de eso, Silver, por lo menos por mi parte. No he visto nada. La gente en el chat de Gitana no tuvo break con los votos de Gideon. Sí, Gideon votó 140 y pico, votando porque ya le dejó activado lo de que puedes comprar votos. Y Gideon tiene muchos puntos, entonces lo utilizó para jugar Fortnite. Juegazo, que salga, se compra GG otra vez, Gitana, ahí para Moto y para Noé, claro que sí. Acá son las 10:46, ahí está. Y fuera de eso, Alex, nada más, pues no he estado pues vivo y trabajando mucho. Esta semana laboral fue bastante pesada, bastante intensa, pero otras cosas pasando también que, ¿verdad? Busco nivelarme y están bregando hasta ahora. Así que, GG. ¿Verdad? Como yo dije, yo lo que estuve fue toda la semana vivo 2025. Ayer estuvimos en una actividad de la iglesia, un congreso de jóvenes, donde estuvo por acá la influencer ahora mismo número uno, la influencer número uno cristiana en las redes, Paula Nicole. No sé si a lo mejor alguien ha pillado clips de ella por ahí en Instagram y eso. So, una muchacha que está dando de la vuelta al mundo, ¿verdad? Con videitos y cositas, y las tuvimos ayer en la iglesia. Eso estaba, ayer habían fácilmente como más de 300 personas en esa iglesia. So, la muchacha tiene pool y está haciendo un trabajo excepcional. Estuvo brutal. Un evento agotado, pero estuvo bien bueno. Fuera de eso, pues nada más con este servidor. Ay, que ahorita me llevaron a comer heladito de Colston. No me llevó a comer heladito de Colston. Me quiero un heladito, pues vamos, nos fuimos para Colston. Qué rico. Ese fue el cheat code del fin de semana. Así que ya. Bueno, gente, y de esta manera entonces vamos a pasar a los anuncios. Ahora vamos. Ay, Dios mío. Tienen loco, Alex. Tienen loco. Vamos a pasar a la pantalla de los anuncios. Oh, por Dios. Ok. Nada, pues vamos a comenzar con los anuncios. Bueno, y recuerden, gente, que todavía está por ahí la promoción corriendo de Nivel Driver Summer Series. Hasta el momento, ¿verdad? Pues la intención de este evento era hacer un evento tipo serie. Las inscripciones están abiertas, pues no, ¿verdad? No ha habido tantas inscripciones. Gio, pues, está considerando que esto puede que se convierta en un evento de un día, ¿verdad? De una noche, entre, ¿verdad? Como lo que estuvo pasando en marzo de varios equipos, pero obviamente también va a ser por inscripción utilizando puntos del canal. So, Gio, fecha en la que tú crees que vas a decidir que vas a, entonces, eliminar el concepto de lo que es serie e irte simplemente en torneo standalone tournament. La semana que viene, de acuerdo a nivelescondido.com, estaban, ¿verdad?, las reglas y la proyección para que hubiera suficientes personas para participar en un evento de serie. Lamentablemente solamente hay una persona inscrita, así que todo apunta a que la semana que viene es esta semana, la semana después de vivo. Esto, así que voy a respetar, ¿verdad?, lo que estaba escrito y nada, se reajusta y las personas que redimieron, le devuelvo los puntos y lo trabajamos como un evento de un solo día en agosto. Seguro, varios equipos, seguro que sí. Yeah. Yo sé que hay par de equipos por ahí que tienen riña del torneo pasado de marzo. Sí. So, quieren desquitarse. So, estén pendientes, muy probablemente que esto se va a convertir en un standalone tournament y va a ser para el mes de agosto, ¿correcto? Ok, así que pendiente, back to school, nivel rivals events. Así que pendiente a eso, Corillo, pendiente. Bueno, sí, sí. Continuando por acá, gente, y obviamente agradecemos al Corillo de Soul Masters TC, Lead with Power, Command with Strategy. Para más información, pueden visitar soulmasterstcg.com. Ya está disponible el nuevo Booster Pack Awakenings. Así que si quieren información y si tienen dudas de la del jueguito, si les interesa, también pueden comunicarse con nuestro pana DC Diabetic. Él está detrás de este proyecto. Creo que también me parece que ¿quién más de la comunidad está envuelto en este proyecto? DC. DC, profesor OTJ. Los muchachos de El Buruleo Podcast. Están todos envueltos con esto. Esto también, Gio, Dios mío, tocayo. Ahora el Casemon, dice por ahí. Casemon, gracias. Casemon, sí. Casemon Place. O sea, que se puede comunicar con cualquiera de ellos. Nos llamamos igual y el nombre que tenía era el nombre de Bill en la mente. Pero así sí, que sí. Ya. So, nada, entren a la página o se pueden comunicar con ellos, que ellos muy gustosamente le dicen dónde pueden conseguir los Starter Pack. ¿Eh? Yes. Bueno. Y hoy tenemos aquí un nuevo anuncio acá en la rotación, y es que nuestra amiga Frazy Gia los está invitando a su directo de cumpleaños. Esto va a ser el sábado 14 de junio desde las 5:30 hora de Puerto Rico. Esto va a ser a través de su canal de twitch.tv/FreccyGR. Va a estar jugando Tekken 8, Fortnite y Pokémon. Así que pasen ese día por el canal. Felicitan a Freccy en el día de su cumpleaños y comparte con ella. Ya va a abrir lobby en Tekken, va a abrir lobby en Fortnite y obviamente va a estar jugando Pokémon TCG. Parece que ya es el que ya está jugando, ¿ok? Así que. Para allá vamos, Freccy. Vamos, vale, jugar un ratito conmigo, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Suena bien que vas a estar jugando Tekken, Fortnite. En Pokémon, pues también tiene su público, ¿verdad? Pero por lo menos Fortnite y Tekken, sabes que aquí hay mucho respaldo en cuanto a eso. Hay liga. Así que let's go. Bueno, próximo evento. Gente, recuerden que aún está disponible mercancía conmemorativa de esta pasada edición de Vivo 2025. La consiguen entrando a tinybarrel.com/tiendane. tinybarrel.com/tiendane. La tacita, el hoodie, el sticker, las camisetas, la gorrita, que es la que yo me compré, ¿verdad? Que usé durante todo el evento. Y la camiseta oficial de auspiciadores, que es esa rojita que está ahí debajo del enlace, ¿ok? Gente, esto va a estar disponible hasta que, ¿qué, Gio? Hasta que Gato se acuerde que no va a estar disponible. Usualmente, ¿verdad? Le damos un tiempo razonable, maybe hasta julio, maybe hasta agosto, cruzando los dedos. Pero a la que Gato se acuerde, simplemente regresa al Bacalao Vault y otra vez sufre algún tipo de rediseño y lo trabajamos durante el año, ideas, etcétera, para entonces traerles a ustedes el concepto, ¿verdad? Un poquito retocado una vez llega el tiempo de Vivo 2026, porque mira. Regresa el evento del verano Vivo 2026. En algún punto. Espérenlo. Coming soon. Así que ya, pasen por la tienda, adquieran su ropita. Yo tengo que la semana que viene mandar a buscar una camisa. Así que ya, sigan ahí añadiendo a su colección de material de Vivo. Y dice confirmado, Sparrow va a jugar Pokémon. Yo no sé, yo no escuché. Sony Leo, siéntate cómodo de esperar esa. Comodito. Bueno, vamos a pasar para la próxima. Y aquí está. Lo prometido es deuda. Marca calendario. Nivel escondido. Summer Meetup at Power of Pinchos. Sábado 26 de julio. Desde las 12 del mediodía. So, hagan. Y mira, lo estoy diciendo hoy. Es 8 de junio. Con más de un mes de anticipación para que no quiero excusa. Yo no sabía, no me dijeron nada. Yo me voy a cagar en todo con el que me diga mi día del evento. Yo no sabía marca nada. Ahí, mira, marca ahí. Marca calendario. So, si alguien quiere spamear el emote de calendario, gitana, be my guest. Marquen calendario, por favor. Calendariza, bacalao. Calendariza. Ah, sí. Mira RP preguntando que cuándo es el miro, será cabrón. Este está buscando un timeout. Sí. So, ahí tienen la gracias gitana con el. Ahí está, para el popo ya se jodió porque va a estar de viaje. Ok, trabaja. ¡Ah, diablo! Ya sabe que va a trabajar sin haber llegado el mes. Esto es increíble. Me jodí. Porque ya el de su vida está fuerte. Mira que salgo del trabajo. Dice por ahí la vera. Va a estar de viaje. Para el popo se lo perdió. En la semana cuadro por el Discord, a ver si consigo ride para él, dice por ahí. Hagan carpool, tírense por el Discord, dale. Mira, yo voy a estar compartiendo información de lugares en los inclusivos los que se pueden quedar. Airbnbs, aquí en Cuamo hay unos cuantos, hay hasta casas de varios cuartos que entre un corillo pueden pagarlas entre toditos y se acomodan en una noche, de sábado para domingo. O se pueden venir para acá desde viernes, con el fin de semana completo, los que puedan, ¿verdad? Claro está. Se pueden venir desde viernes, sábado y domingo. Me ayudan el viernes aquí a limpiar y organizar. No tengo problema. Me pueden venir para acá el de viernes, me ayudan a limpiar y el sábado pues entonces es el evento. Me ayudan a picar pollo. Me ayudan a picar pollo para Pincho. Dormir con calvos es un riesgo. Yo no sé. De repente dice, va el motor a quien se monta. Ese es el problema. Bueno. Ese es bueno, a ver cuánto puedo ahorrar para eso. Nada, hagan planes, ya tienen más de un mes. Manténganse. Mira, me están obligando a abrir un canal de Discord de Meetup. Para que toda la conversación sea referente a la logística para el miro y puedan cuadrar entre ustedes. Pero ya mayor ustedes guardado, se conocen. Dice James. Mira, ya James lo reservó. Yo en lo que tú piques, yo te pico a ti, Alex. ¡Ah, qué rico! ¡Ara, diablo! ¡Alex, se acaba de tirar un ara-ara! ¡No me jodas! está pegado. ¡Yo meto el culo ahí! Iré contigo, motora, pero me tienes que dejar sentarte adelante. ¡Ay, ahí está! Tú detrás, este repe, piénsalo. Dijo Casa Indy. Me voy temprano para ayudar. Tranquilo, Denny, pero me gustaría ver gente que nunca haya venido aquí. Aquí ha venido un sinnúmero de gente de la comunidad, pero me gustaría ver caras nuevas acá. Tú sabes, ese fin de semana es fin de semana largo. Es correcto. Viernes es feriado y lunes también. Para los que trabajamos en gobierno y en gobierno estatal y federal, son largos. Si vamos en... Bueno, no sé, puede ser que no pase de la entrada de Santa Isabel para acá, RP. Yo no te lo recomendaría. Yo no te lo recomendaría. Porque por allí está el platanal y grandes cosas pueden pasar por allí. Y si Arte Latino, mira, para allá vamos, eso es, regreso de Arte Latino. Mira, y de hecho, si miran la promo, miren esa foto de background, ese fue del primer miro que hubo aquí, ¿verdad? Yo creo que esto fue, me parece que fue el Pinchocón. Está blur, está blur, pero sí. Sí, ese fue el Pinchocón, si no me equivoco. Esto aquí estaba fuleteado, soy yo. Bueno, la expectativa es que yo creo que esta semana va a meter como 50 personas. Bueno, el evento que más gente arrastró aquí fue el de Navidad. Fue el evento de Navidad, que se metieron como 40 y pico personas aquí. Que vino Danero Negrón, vino Jun Infinite, vino Chaster. Y llegó de sorpresa, fue triste historia. Fue triste historia, sí. Y también llegó de sorpresa. Eso quedó cabrón. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, un montón de cosas. Sí, fue el Pinchocón que DC nos bautizó. No, no, pero DC, dame un segundito. DC para el Pinchocón, me parece que DC... No vino. DC vino para el de Navidad, que vino con su pareja, que le metió casi a récord, le empate a récord con Bernal y demás pinchos consumidos en un día. Así que cuando vaya yo, ya puedes tener pinchos para aburrir. No, Fresi, yo soñaron que una vez que tú llegas a Puerto Rico le caigas acá. So, por aquí se han reunido varios sábados, aquí han venido, inventan cualquier excusa y caen acá. El otro, no hace poco estuvo por aquí Bernal y con un par de los muchachos que vino el iPhone de Go, que estaba de vacaciones en Puerto Rico y cayó acá. Y la conocimos en persona y estuvo espectacular. Después por la noche cerramos con el tan esperado dip de pizza, que eso es ya tradición, el dip de pizza de Noé con los ingredientes de Bernardi. Así que, el primer sitio que quiere cuando aterrice, ay, Dios mío, gracias, Francis, me llena de orgullo de que estuvieras a Puerto Rico, en vez de ir por una playa, viene para mi casa a comer pincho. ¡Qué increíble, wow, ay mi madre, gracias Presi, gracias. Así que ya saben, no quiero excusas, esta promo corre todos los días en nuestros streams, en la sección de anuncios. El que me diga a mí que no se enteró va a tener una pende, va a tener una pende y va a estar ensaltado en un pincho, ¿ok? Así que más vale. Sparo va a permitir. Bueno, si Sparo coge una oferta de pasaje y se tira, es más que bienvenido. No lo sé, RP, no lo sé. Ese mes de julio, Gio casi siempre tiene planes con la familia. Si hay un año que estoy cerca de potencialmente tirarme, podría ser este año. Uh-huh. Podría ser. Pero no puedo confirmar ni negar nada. Simplemente dice Casa Indy, cámbialo para otro día. Casa Indy, si me aparezco, pues me aparecí. Ese es el único weekend que puedo albergar el montón de gente. Otro fin de semana del mes de julio, no puedo. Es el único. Ah, yo vivo por el pago. No se trata del pago, pero tranquilos, de verdad. Agradecido por dijiste. El cariño, pero... Sí, como dijiste que era la segunda semana, Casendi se iba a tirar para acá, pero es la semana que va a estar en Puerto Rico, es la segunda semana del mes de julio. Mala mía, pero es el único weekend que puedo bregar, porque ya tengo unos cuantos eventos de la iglesia, unos cuantos compromisos, por eso tiene que ser ese día, lamentablemente. Next Year me tiene que decir a mí offline para cuadrar eso. Casendi, si esa semana que estás acá, y escúchame bien, esa semana que vas a estar en Puerto Rico, tienes la facilidad, tienes transportación, y tú quieres bajar... Que descanse James, Azuquita. Ponle, por ejemplo, que... Ok, ¿tú, ¿qué día tú llegas esa semana? ¿Qué día tú te vas de esa semana? ¿Qué día tú te vas? ¿Domingo? ¿Lunes? No sé, ¿sábado mismo? No sé. Porque si no te vas sábado y te quieres tirar, yo te recibo aquí en confianza. Porque yo vendo pincho todos los sábados, la pinchera siempre está abierta. Ay, y yo le digo, qué sé yo, que baje Bernardo con unos muchachos para hacer un pequeño corellito allí en Loque. Nada muy grande, como que un prenupcial. Catena también va a estar en Puerto Rico en la segunda semana de julio. Really, pues mira, se pueden tirar para acá un pre, no miro, no se me tire todo el mundo. Guarden, mejor se paren para el 26. Pero un grupito pequeñito para que Casa Indy se tire para acá. Yo lo recibo en confianza, fíjate, yo me lo meto al baño, ¿sabes? Claro. Me meto al baño. Y Katiana, pues le podemos tirar para que caiga para acá también. So, me voy el Teresa. Déjame ver aquí. Calendario del mes de julio. ¿Te vas domingo? ¿Te atreverías? Espérate. Gente, esto es increíble. Estamos cuadrando eventos en medio de un podcast. Yo me tengo que ir a acostar. Yo trabajo mañana. Sí, pero hacen eso offline, Alex, hacen eso offline porque... Ok, dale, tranquilo, bregamos eso después, bregamos eso después. Ajá. Sí, cuadramos la cita. Yo creo, diablo, yo creo que no, que el 12 no va a poder, papi, no vamos a poder, tengo un compromiso el 12. So, anyhow, nada, vamos para... Mala mía, me envolví aquí. Pero nada, vamos entonces para, ya saben, 26... Es emoción, de, pero... emoción, sí, tú sabes, porque a mí me encanta ser host de todos estos eventos, de todas lo que eres, y más claro, de la comunidad, claro. Y más para la comunidad. So, nada, vamos entonces para el próximo evento para terminar. Gente, recuerden que First Attack... va a estar corriendo del 25 al 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Para más información y registración pueden visitar firstattackpr.org. Recuerden que los tickets se consiguen a través de prticket.com. Y nada, van a haber un montón de torneos. Ahí están los precios de los diferentes pases. Hay pases VIP, te incluye hasta una camiseta, early entrance, bueno, en fin, un montón de cosas. Carnet, bueno, un montón de cosas bien chévere. Y están los pases de un día y de pase para dos días. Están bastante accesibles, bastante económicos. Diría yo que está excelente los precios. Y obviamente, si usted quiere inscribirse, para ahí también están los costos de inscripción por torneo. Recuerden que los que ganaron en Tekken y en Street Fighter ya tienen una registración cortesía de First Attack, o sea, que sería Darkness y sería Ifro. Si les interesa, pues se pueden tirar para allá si lo ven, ¿verdad? En su, ¿verdad? En su panorama. Ifro, si vas, por favor, no te despegues de la tarima. Por favor y gracias. Ya, yeah, exacto. Quédate aquí. So, GGG. Bueno, así que esos son todos los anuncios. Vamos entonces acá para ya pasar a la parte final de nuestro podcast. Gente, recordamos que cada vez que nuestro podcast queda publicado, nosotros publicamos todos los martes. Lo pueden escuchar a través de plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Acast.org, por Mari, Evo, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar y seguir en redes sociales tales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y no se olviden que nuestro itinerario de Twitch estamos en vivo los 7 días de la semana. Esta semana tenemos cambio. Ok, tenemos cambio. A partir de esta semana, este servidor va a estar los lunes y los viernes a las 8 de la noche, ¿ok? Los martes, miércoles, jueves y sábado va a haber transmisión desde la noche con Sparrowwolf y con Gato Neo. O sea, Sparrow va a estar los martes, Gato va a estar los miércoles, jueves va a estar Gato y los sábados va a estar Sparrowwolf, ¿ok? Básicamente el cambio fue entre Gato y este servidor. No puedo estar, por lo menos por lo que resta temporada aquí en el canal, no puedo estar los jueves porque tengo un compromiso, algo que me surgió y pues me va a coger tiempo y no voy a poder estar aquí a esa hora on time. Así que el Gato, claro, pues muy amablemente me dijo, pues nada, coge los viernes y yo cojo jueves. Así que los viernes en la noche va a estar el caretón más famoso de todo Twitch. Alex Nation va a estar por ahí con ustedes. Así que ese es el cambiocito que tenemos en nuestro itinerario. Que para cambios y cuestiones, nosotros pues le vamos a estar notificando en caso que surja algún evento o alguna dificultad con alguno de nosotros que se altere un poquito el horario, se los vamos a estar informando. Y como ya les mencioné, recuerden que la mercancía tanto de Vivo como la mercancía general de Nivel Escondido la consiguen bajo nivelescondido.com/mercancía o trainyourarel.com/mercancía-NE, ¿ok? Así que está la mercancía bien bacala y la de Vivo por tiempo limitado. Y para despedirnos, no olviden que invitamos a disfrutar el contenido de algunos de nuestros colegas acá en la Twitchosfera. Por ahí destacamos a TheRPR01, el James PR, Bernardi19, Point and Glitch y Selindorf. Y si damos una última leíta por ahí, Gio, en el chat para despedirnos. Yes, dice por ahí, me queda a 1:04 y dice Denis León, Alex, pregunta, ¿puedo llevar a dos personas que están conmigo? Sí, no tengo problema. Después sí, es un evento familiar. Es un evento familiar, después que coman pincho, no tengo problema. Después que vengan con hambre a comer pincho, no hay problema. Ahí está, Sony Bell, ando cuadrando a ver quién me lleva, aunque sea un día, dice por ahí Antonio de Miranda. Buenas noches, cuidados mucho, tú también, Fresi. Gente, gracias a todos, cuadren. Alex, el chat está al día. Ya, cuadren entre día. Ustedes, mándense el mensaje de dónde ustedes residen, dónde ubiquen, aquí hay gente buenísima que no tiene ningún problema en darle pon a nadie. Pero tienen que cuadrar entre ustedes, ¿verdad?, las ubicaciones, porque si alguien pasa en ruta y pasa por un pueblo que usted reside, pues yo entiendo, ¿verdad?, si no viene con mucha gente, lo puede recoger. Aquí hay mucha gente bien amable, bien chévere, que lo que vienen es a pasarla bien acá. So, yeah, cuadren, rieguen, que ya la fecha está por ahí para el Summer Meetup de Nivel Escondido at Power of Pinchos, sábado 26 de julio, desde las 12 del mediodía. Yo estaba hablando con Noé, tengo que por lo menos prepararme por lo menos con 100 pinchos para ese día y a veces pienso que me va a quedar corto. Así que, porque hay gente que le mete, viene el colmillito con mi comelón, eso es un peligro. Así sí. Eso es proteína. Eso es proteína. Esa es la excusa, eso es proteína. Eso se vale. Así que ya, yo voy desde el West por toda número 2 hasta Cuamo. Ahí, de allá baja RP, pero RP viene en Motora. No sé si Pérez Bosque quiera bajar. Pérez Bosque viene de Aguadilla. Y baja por el sur. Taku, Metaverse, que está en Mayagüez. Sigue regando la voz. Siguen regando, se y coordinan. En el Discord también se puede hacer un canal. Un canal para eso, sí, para que coordinen. Así que nada, gente. Bueno, y de esta manera entonces no despedimos. Sparrow, ¿tienes por ahí algún canal en la que podamos soltar este chorre bacalao que le hagan la vida imposible a alguien por ahí? Déjame darle un refresh para simplemente confirmar, ¿verdad? De que los canales estén fresquecitos, ¿verdad? Y darle cariño a algún canal que esté por ahí. Esté live ahora mismo. Déjame ver. Mira, Cultura Secuencial. El guacho está jugando por ahí Magic the Gathering ahora mismo, así que yo creo que nos vamos para Cultura. Uno de nuestros auspiciadores de Vivo también, que le mandamos un abrazo y un saludo a los chicos de Cultura Secuencial, especialmente al guacho, que lo queremos un montón, así que nada, estamos preparando ya el comando. Pues gente. Sí, ya tengo el comando, tú me dices, y obviamente la despedida del quédense para este rey para que acumulen puntos. Esta es la excusa perfecta para que usted acumule puntos de canal para próximos eventos acá de Nivel Escondido. Así que será entonces, yo regreso acá mañana al canal a las 8 de la noche. Así que de esta manera no despedimos. Así que, gente, cuídense un montón. Dios me los bendiga. Y será entonces hasta la próxima. Sparrowwolf, Alex Nation, signing out. Bye, bye, gente. Azuka. Tumbi. Y nos fuimos. Mira, no encuentro la despedida. Mírala aquí. Así que no encuentro la despedida del live. Está increíble. Gente, ahora sí. Bye, bye. Gente, estamos ahí todavía, vamos para el reycito, así que le damos un saludito ahí a guacho de parte de la Horda.